sea grande. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online, .com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! Just take a bite. Let me shake up your world. 'Cause just one is a human's way. Le deberíamos de traer la de los dos pelones de los noventas, ¿no? Quedaría más acorde con él. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Robin Moisés. Esto es Comic Manía. Un placer estar con ustedes de nuevo a través de www.turadioonline.com.mx. A mi lado izquierdo, para que vean que estoy haciendo lo posible para no tener... Estoy a tu lado derecho. Exacto, tú relájate. Para que vean que estoy haciendo hasta lo imposible, porque esto deje de ser un soliloquio. A mi lado izquierdo tendré a mi buen amigo El Cacha, que aún no llega, pero está a punto, ya acaba de sonar el timbre, entonces ahorita va a aparecer y se va a presentar. Y a mi lado derecho tengo a Gustavo Algul Martínez, que me acompaña el día de hoy. Muy buenas tardes. Y es un placer tenerte aquí. Siempre estoy del lado derecho, ¿eh? Siempre sí, estás del yo lado soy derecho. A la derecha. Que curiosamente debe estar del lado izquierdo, pero es un chiste personal entre tú y yo y lo dejamos no, ahí. No dejo en el lado derecho, yo siempre estoy en el lado derecho. Y aquí tenemos a mi buen amigo el Samaritano, alias El Cacha. Saluda a la gente, por favor, aquí de Comic Manía, por favor. Buenas tardes. Te voy a pedir un favorzote, mi queridísimo Cacho, un favorzote. La última vez que estuviste por acá me comentaron que estabas muy bajito de voz. Como sabemos que es imposible que tu voz suba, porque eres una persona muy, muy propia. Una persona muy tranquila y relajada. Nomás te voy a pedir que entonces te acerques al micrófono. Mantengas el mismo nivel de voz, porque pues, no hay cómo ayudarlo. Pero no importa, así te queremos. Así te queremos. Lorna, no tenemos video, entonces nadie entendió el chiste. Pero no importa, entonces Cacha, ahorita saluda a la gente. Pero dijo que venían de rojo los dos. O sea, exacto. Que imagínense a Lorna en vestido rojo. Corte, dijo el vestido. No lo digas porque honestamente tiene demasiados admiradores y los vas a poner bastante mal. Cacha, saluda a la gente ahorita acercándote más al micrófono. Buenas tardes a todos y perdón por la tardanza. No te preocupes, estamos empezando. Y, curiosamente, para que en serio vean que el nivel de soliloquio es cero el día de hoy, también tenemos un amigo por Skype. Un hombre llamado Hit Latino. Hit, saluda a la gente, por favor. Hit Latino ya se desconectó. Eso me parece magnífico. Estuvo conectado con nosotros la media hora antes de empezar este programa y ahorita decide desconectarse. Hit Latino, ¿me escuchas? No, está llamando. Pero bueno, no importa. Él entrará después. Les digo ahorita, y se los advierto de una vez, cualquier persona que no ha visto la inmortal y magnífica Batman, El Caballero de la Noche Asciende, desconéctense ahorita en este momento, porque vamos a saludar a la gente, vamos a tener algunas cositas por la primera media hora y después, sin duda, hablaremos sin parar acerca de esta brillante y magnífica película. Gustavo, ¿ya la vio? Ya la vi. De hecho, ya, al igual que yo, ya la viste tres veces. Mi querido Cacho, ¿tú ya la viste, estoy seguro? Sí, ya la vi también. ¿Cuántas veces ya la viste? Solamente una. Cacha. No, ¿por qué solo una vez? Como comiquera. No. Lorna, ya la vio. Lorna la vio dos veces. Y a mí lo que me encanta de Lorna es que constantemente decide ser parte de este programa sin usar su micrófono. Lo siento. Entonces, hola. Yo nada más quiero saber una cosa, Gusto. Y tú estudiaste comunicación y todo esto. ¿No es una de las primeras cosas que te dicen cuando estás en la radio que tienes que hablar al micrófono? O si no bueno, es existe. Que normalmente trae uno una diademita. Ajá. Con el micrófono aquí puesto, entonces no tiene por qué acercarse a los micrófonos. No te burles, no te burles de nuestra falta de presupuesto aquí en tu radioonline.com. Obviamente Lorna está acostumbrada a eso. Pues sí, pero desafortunadamente no tenemos ese nivel de presupuesto acá, entonces necesitamos usar los micrófonos. Lorna va a estar encargada de lo que es el Soho Chat, si estoy en lo así correcto. Así es, solamente el Soho Chat, porque el Messenger lo tienes tú y ajá, ya está conectado Julio Arriola, Snake, Gato Pato, Capitán Pamplinas, Logan Navoa, Mark 87 y Sop. Déjame decir una cosa, me gustaría darle, porque no lo dije en ni un momento que hice estas transmisiones, lo tengo que decir ahorita. Me gustaría darle las gracias a nuestro buen amigo el Gato Pato, porque recientemente fui a León. ¿Tú lo llegaste a conocer? Sí, claro que sí, lo conocí. A él y a su mujer. Saludos. Llegué a León y él se portó súper buena onda conmigo. Salimos a comer, estuvimos platicando. Entonces, desafortunadamente solo nos pudimos ver una vez, pero bueno, eventualmente regresaré a León y ya nos veremos un poco más, porque la Comic Fest 2 se acerca, se aproxima. ¿Has hablado con Mr. X? 1 y 2 de diciembre. ¿Ya está? Los quemo, los voy a quemar a ver si no me pegan José Miguel y Mr. X. ¿Va? Pero según esto, extraoficialmente es el 1 y 2 de diciembre con mi Fest León, otra vez, la segunda. Estaremos ahí presentes, me imagino. Estaremos ahí presentes los dos. Exacto. Y me gustaría decirle a todos mis buenos amigos, como Rulo Escahuaco, que de seguro va a ir ahí con Aventuras Enmascaradas, el buen Cacha, que también de seguro va a ir. Y estamos, ¿no sabes? Estamos en veremos. Okay. Estamos colaborando con Mr. X a ver si llevamos varias sorpresitas más, que se vea más grande el evento. Me parece perfecto, pero de seguro, más les vale, me van a pedir que yo sea el maestro de ceremonias de nuevo. Y yo con muchísimo gusto lo voy a hacer, pero lo que me gustaría hacer. Hay cosas por las que uno tiene que sacrificar el buen gusto. A mí lo que me gustaría hacer obviamente es romper también el soliloquio en mis momentos donde hago de maestro de ceremonias. La vez pasada, Rulo Skywaco con la Wacopad me acompañaron y fue bastante divertido. Y esta vez me gustaría como que también tener un poquito más de mezcla y ya tener algo preparado en vez de nomás llegar y como que improvisarlo todo, porque siento que la gente de León estaba muy contenta y muy necesitada, y tú lo viste, de cómics y de información sobre cómics y de tener sus cómics ahí. Entonces como que me gustaría darles algo un poquito más digno que nomás yo parado ahí diciendo cosas. Conste que él lo dijo, Cacha, tú eres testigo. Él dijo que algo más digno, conste. Algo más digno que yo nomás ahí parado hablando, como que estaría más lindo, ¿no? Como que más gente estuviera involucrada, ¿no crees? Sí, no puso palabras en mi boca. No. Tú eres nuestro testigo, Cacha. Ante nada, yo siempre te lo he dicho, yo soy una persona muy humilde. Que ustedes no puedan... ¿De qué te ríes, Cacha? Yo... Al igual que Thor, ¿no? Éramos arrogantes, pero ahora tenemos una gran humildad. Hit Latino, ¿qué estás haciendo? Estás escribiendo. ¿Estás escribiendo? No escribas. Lo que pasa es que aparentemente se cayó la conexión, pero ya... Ya se cayó. A ver, saluda a la gente, por favor. Porque te presenté y nada, ¿eh? Cero. A ver, muy poco profesional, Hit Latino. A ver, saluda a la gente de Comic Manía, perdón. Pues de antemano una disculpa porque se me cayó la conexión, pero pues mi nombre es... Abraham Ramírez del Ángel, okay. Conocido en el mundo de Comic Manía como Hit Latino, okay. Pues muy agradecido con la gente de Comic Manía, con Joy, con Lorna, con todos los invitados y con todo el público, y muy contento de estar aquí. Okay, muchísimas gracias, y también me gustaría decirle lo más curioso de la razón por la que Hit Latino es parte de este programa, es porque desde tiempo atrás estamos hablando acerca de la psicología de Batman, ¿ok? Y siempre me decía que él está estudiando psicología, ¿verdad? Ya soy egresado de la carrera. ¿Egresado? Tengo un año dedicándome a la psicoterapia infantil. Es egresado de la carrera de psicología, ¿no? Entonces quería hacer algo acerca de la psicología de Batman, ¿no? Entonces siempre me estaba preguntando acerca si yo tenía alguna idea o qué cómics le podían ayudar para sacar como que... pues esta profundidad del psique de Batman, y le empecé a decir dos o tres cositas. Y resulta que un día me dice, bueno, Joby, ya vi que quieres dejar el soliloquio atrás. Si algún día quieres tener a un profesional acerca de la psicología de Batman en tu programa, pues yo me puedo conectar por Skype y lo podemos hacer. Y le dije de una manera muy humilde, porque soy una antena, soy muy, muy humilde. Le dije, bueno, si ¿Para qué quiero un experto de la psicología de Batman? Si yo soy un experto en la psicología de Batman. Pero si quieres, podemos estar en el programa juntos y podemos los dos hablar, ¿no? Poner a Batman en el diván y hablar acerca de psicología. Y por eso es que el día de hoy estás con nosotros, porque vamos a hablar mucho acerca de Batman. Y algo que también me sorprende, no sé si te sorprende a ti, mi querido Gustavo, es lo siguiente, y que a mí me molesta bastante. Hace mucho tiempo, cuando salió Batman Begins, al mismo tiempo salió la horrenda episodio 3 de Star Wars. Así es. Y curiosamente, muchos de nuestros amigos, uno en particular, estaba listo para perdonar todos los errores de la estúpida película de episodio 3, pero constantemente estaba agrediendo cualquier cosa que le parecía lejana a los cómics de Batman Begins. Cuando básicamente Batman Begins lo que está haciendo es una adaptación de muchas historias. No está tratando de hacer como Sin City, que fue una copia total de papel. Bueno, yo diría que que una adaptación, Nolan lo que se ha esforzado en estas tres películas, y creo que sí lo dijo en alguna entrevista, que este era su Batman. Oh, clarísimo. Y que era su interpretación de Batman. No, que obviamente saca historias o ideas de los cómics, de las películas, etcétera, pero que es lo que él considera que es Batman. No está ligándose a nada ni tratando de copiar nada, ¿no? Lo curioso es que más o menos lo entiendes en Batman Begins, más o menos lo entiendes en Dark Knight, pero en Dark Knight Rises te lo especifica. Este es mi Batman. Este es mi Batman. Esta es mi leyenda de Batman. Esta es mi saga de Batman. Eso es lo que yo quiero hacer con Batman y siempre quise hacer con Batman. Ajá. Por cómo termina, él cierra su historia de Batman y te abre una nueva leyenda, se podría decir. Muy como como una épica griega, se podría decir, tal cual, ¿no? Como que tienes este principio, medio y final, y te abre para nuevas historias. Híjole, bueno, o sea, suponemos, tiene tres semanas ya en cartel, dos semanas en cartel. Tú dilo. Esperemos no spoilear que... Lo avisamos desde un inicio. Sí, si alguien no la ha visto, véala, pero no se puede criticar esta película sin spoilearla. O sea, no, claro, no, y lo vamos a spoilear toda. Y a todas las personas, y perdón que te interrumpa, pero todas las personas que nos están escuchando ahorita en la tienda de Fantástico, si no han visto la película, pónganse los dedos en los oídos y hagan la la la la la la la la la la la por las próximas dos horas, porque vamos a spoilear toda la película. Lo siento mucho, ya está, como dices, Gustavo, tres semanas en cartelera. Si no la has visto, mal fanboy. Mal fanboy. A ver, ¿estás diciendo? ¿Qué querías decir del final? Lo que pasa es que algo muy, muy notorio en Nolan, que le gusta mucho, es dejar finales abiertos. Ok. O sea, cierra todos sus cabos, hace muy bien su tarea, todos los cabos que abre al principio de las películas, la cierra al final, hace su película redonda, pero la última escena, o las últimas dos, tres escenas, siempre son, esperen más. Uh-huh. O sea, eso que les dije, es un quién sabe, un tal vez, un no sé, interpreten lo demás, ¿no? Y la cosa es que aquí se nota hasta la tercera película, porque fueron tres películas que conforman una película larga, una así saga es, enorme. Una saga larga. Pero si hablamos de películas como Memento, The Prestige, El Origen, todas terminan como tú mencionas. El Origen termina de una manera brillante, en donde no sabes si todo completamente abierta. Si fue un sueño, si fue realidad. Y a mí lo que me encanta es que toda la gente automáticamente se va a los dos bandos. Sí. Y me dicen, ¿y cuál es tu versión? Y digo, es que en mi versión no importa, porque cada quien tiene que hacerse su versión. Ahora, la película te reta. Enfoca todas. A una, no sé, ¿cacho si esté de acuerdo? Ajá. También Gil Latino. Pero el señor hace películas sumamente entretenidas para el que quiera aprender el cerebro. Exacto. Para el que no quiera aprender el cerebro, son muy lentas, son muy largas y muy aburridas. Me tocó ver en El Origen, Inception. Sí. La vi en una corrida normal, una noche, y yo creo que la mitad de la sala se salió. Wow. Aburrida, media película. Y la película no iba para nada. Y en cambio a mí tanto Inception como Dark Knight Rises son películas de acción que no te dejan descansar ni un solo minuto. De hecho, yo te voy a decir una cosa. Inception me encantó. Es una película divina. De hecho, yo cuando la fui a ver tuve la oportunidad de verla en la función de prensa. Salí y me topé uno de sus buenos amigos que también trabaja aquí de vez en cuando con Lorna en Tu Radio Online. Jerry se llama, y le dije, Jerry, ya perdono a Christopher Nolan por no haber hecho una película de Batman este año, porque así de buena estuvo Inception. Pero tan buena como estuvo Inception, yo sentí que la esparcen el drama y esparcen la acción a través de las dos horas, casi tres horas de película. lo que hacen con Batman es todo el principio, esta película de Batman Dark Knight, todo el principio es poner todas las piezas en juego. Y la última media hora es agotante emocionalmente, agotante físicamente, porque es escena tras escena, tras escena, tras escena, de cosas que están pasando una tras otra. Es un golpe en la cara. Y el tercer punto, sí, que sí, también yo creo que lo vamos a ir desglosando, que mucha gente se ha quejado, sí, de sí, que no es una película de Batman, porque Batman aparece 15 o 20 minutos en una película de 2 horas con 40 minutos. Bueno, el traje de Batman aparece 20 minutos. Batman, yo creo que Bruce Wayne, sí, sí, sí, sale toda la película. Sí. Y en mi caso, o en lo que yo opino, toda esta transcurso, todo esto que tiene que sufrir, sí, sí, sí, para poder ascender, o sea, toda esta maravillosa adaptación de Nightfall, aparte explotó cosas que Nightfall nunca explotó. Sí. O sea, el señor como escritor descubrió vertientes que en los escritores de Nightfall jamás se les ocurrió ni siquiera tocar. Se quedaron con solo la superficie. Se quedaron con la superficie y este lo hizo mucho más profundo. Y ese Batman es maravilloso. Es lo que me encanta, es muy redondita. La primera película es superar el miedo. Ajá. Y la tercera película es retomar el miedo para recordar por qué está peleando. Porque llegó un momento. Y lo más bonito es algo que yo siempre he discutido, además a nivel de la psicología de Batman. La razón por la que Batman necesita un Robin es no solo para traerle la esperanza, que yo siento que esta película es clarísimo que lo que está haciendo nuestro buen amigo Robin John Blake. Además, es hacerle que él le importe su vida. Porque si no, sí, él es un hombre suicida, casi casi. A ver, Cacha, estás muy callado. ¿Qué opinas? Sí, yo estoy anonadado viendo cómo exponen sus comentarios tan febrilmente y valientemente. Bueno, es que esta película, es que esta película te obliga. Esta película te obliga a pensar y te obliga a querer pasarle este conocimiento. Estaba viendo la película de Malcolm X con el inmortal y magnífico Denzel Washington. Muy mal director, Spike Lee, pero Denzel Washington es gigantesco. No sé si viste la película de Malcolm X. Hay un momento muy bonito cuando él empieza a hablar acerca de las enseñanzas de Alá y de la religión musulmana. Sí. Y dice, cuando el honorable Elijah Muhammad me pasa todo este conocimiento, yo tengo que pasárselo a las demás personas. Pues de igual manera, cuando Christopher Nolan nos regala una película como Dark Knight Rises, es nuestra misión, nuestra obligación pasar este conocimiento y esta pasión de esta inmortal y brillante película, de esta gran saga, a toda la gente, porque hay mucha gente que no la está entendiendo. Uno de ellos, nuestro buen amigo Beto Calvo, al que mandamos un gran abrazo y un fuerte saludo. Y digo, yo no entiendo por qué. Esperemos que escuchen este programa y digan, ¡ah! Estaba yo equivocado. A ver, yo tengo que decir algo. Es que hubo un factor muy importante para esto. ¿Perdón? Ajá, Sir Latino dice que hay un factor muy importante. ¿Y cuál es? Es que es una tercera parte. Estamos hablando de una tercera parte de la película. Ajá. Obviamente, Christopher Nolan también las hace de alguna manera que cada película pueda verse por sí sola sin necesidad de ver las demás. Pero para poder disfrutarla y comprenderla como verdaderamente es, se necesitan ver todas las películas. A lo mejor por eso algunas personas no la han entendido del todo, porque a lo mejor no han visto las precuelas o pasó mucho tiempo desde que la vieron. A veces es necesario volverlas a ver para poder disfrutar la tercera parte como debe ser o como fue planeada para... Yo siento que las tres personas, que todas las personas han visto las tres películas, nomás se rehúsan a entenderlas. Pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para que todo el mundo las entienda. Y curiosamente, hablando ahorita que mencionas esto, que se me hace muy gracioso, que veas una película tan importante como Dark Knight Rises sin ver las dos películas anteriormente. Un fuerte saludo a mi primo Pepe. Vio la película de... ¿Cómo le pusieron aquí a The Hangover? ¿Qué pasó, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Vio la de ¿Qué pasó ayer 2? Sin ver ¿Qué pasó ayer 1? Y estamos de acuerdo que la película de ¿Qué pasó ayer? Usa muchos o reusa muchos de los chistes o recicla muchos de los chistes de la primera parte. Entonces se me hace como que muy ridículo que si sabes que es una tercera parte, no ver las primeras dos se me hace como... sería ridículo. Y espero que nadie haya hecho eso. A ver, ¿quieres decir algo, Cacha? No, porque tampoco compares a ¿Qué pasó ayer con Batman Rises? Dark Knight Rises. Bueno, Dark Knight Rises. Antes de seguir... Sí, sí. Antes de seguir, lo que sí me gustaría hacer... Perdón que los interrumpa a los dos. Tengo 10 minutos para hacer esto y lo voy a hacer así de rápido. Me gustaría dar las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioco de La Covacha, que es lacovacha.net, si estoy en lo correcto, que él agarra constantemente este podcast y lo manda y lo spamea por el universo para que todo el mundo escuche este programa, y se lo agradecemos muchísimo. También me gustaría dar las gracias a la gente de Comicorp, que es comicorp.blogspot.com, que también hace exactamente lo mismo con este programa. Les mandamos un fuerte saludo. A nuestro buen amigo Beto Calvo, que honestamente está haciendo que nuestro blogspot, que se llama comicmaniaradio.blogspot.com, mi querido Cacha. Haga que se vea muy bonito y esté constantemente lleno. También me gustaría darle las gracias a Lioco, que pone ahí unas encuestas, y a Carmix, que está poniendo bastantes reseñas acerca de diferentes cómics que mucha gente no conocía. De hecho, acaba de poner una reseña acerca de Daredevil, que se me hace bastante interesante que hagan este tipo de cosas. Me gustaría mandarle también un saludo a Esteban Pedreros, que es un chavo con el que más o menos discutí la semana pasada, porque aparentemente él es alérgico al spandex, a diferencia mía. Pero le dije, ¿sabes qué? Yo no conozco ni uno de los títulos que tú me estás mencionando, pero que yo desconozca algo no significa que mi ignorancia deba de afectar a los escuchas de este programa. Entonces, si quieres donarnos cualquier tipo de reseña sobre estos cómics independientes que carecen de spandex, por favor, hazlo. Y ya lo hizo y se lo agradezco muchísimo. Y a lo que también me gustaría hacerle una invitación a cualquier persona que quiera dar alguna reseña de algún cómic o hablar de cualquier cosa o de alguna era, adelante. Y ahorita me gustaría también, como siempre, invitar a Gustavo Martínez, que viene, que nunca lo hace, pero siempre le doy la invitación. Si quieres participar en el blog haciendo algunas reseñas, me encantaría. De hecho, como alguna vez te pidieron que hicieras una reseña acerca de todas las tiendas de cómics que alguna vez existieron en México hace 2 años y nunca lo has hecho, te tengo una mejor misión que tal vez te agrade un poco más. ¿Quieres que hable o me quedo callado? No. Me quedo callado. Quédate. Mira, más bien tengo algo que decir. Dilo. Me llegó un mensaje. Dice Mr. X. Sí, sí. Que cómo le puede hacer para poder comentar también él al aire. Ah, es lo que voy a decir. No sé si allá estaba yendo. Tú puedes hacerlo. Mi estimado Mr. X, como te habrás dado cuenta, tu mensaje llegó hace 10 minutos, pero los soliloquios de Joey son difíciles de interrumpir. Y bueno, ya para cerrar, porque esto no es un soliloquio, es darle las gracias a todas las personas que participan. Me gustaría pedirle a Gustavo, como según tú dices que sabes algo de cine, y pues digamos que sí, ¿no? ¿Por qué no? Lo que me gustaría que hicieras, porque una de las discusiones que siempre hemos tenido acerca de cine, especialmente cine de cómics, es que a veces va el fan al cine y deja atrás al cinéfilo. Y me encantaría que tú, en cortitas reseñas, examinaras diferentes películas de cómics. No necesariamente de una manera, ¿cómo puedes decir esto? Cronológica. Escoge la que más te guste o la que estén poniendo en Cablevisión ese día, ¿no? Y hablar un poquito de ella, por decir, hay muchas personas que vieron Ghost Rider 2 y les gustó. Spike, un fuerte saludo. Hay gente que vio Daredevil, nosotros dos, y nos gustó la primera vez. Hay gente que vio Dark Knight y no le entendieron. Entonces me gustaría que tal vez des algunos tips o algo de una o dos, ¿cómo se llama? Dos párrafos, ¿no? Algo simple. Ok. No, digo, porque es que sí que si te pido que me hagas una cuartilla nunca la vas a hacer, ¿no? Pero una o dos párrafos, nomás como que hablando de diferentes películas, porque siento que a veces nos gana el fan. Sin City es un buen ejemplo de cómo nos ganó el fan a casi todos, con la excepción de tres personas. Tú, Noé Angon, que le mandamos un fuerte saludo, y yo. Porque a mí se me hace una de las películas más aburridas que he visto en mi vida. Creo que el Cacho estaría en desacuerdo, ¿no? ¿Te gusta? A mí me gustó. ¿Ves? Y a mí me gusta mucho el cómic de Sin City. Sí, sí, pero la película es carece mucho de ser cine. Es como que agarraron... Ay, Dios, es que yo doy clases de cine en una academia de animación. Exacto. También para el que quiera, le podemos dar datos dónde puede estudiar animación en 3D. Claro, cuando hagas la línea lo puedes poner abajo. Claro, podemos hacer la línea. Y una de las primeras clases que se dan es que hay hace 5000 años un señor llamado Aristóteles dio las bases de la narrativa, y lo peor del caso es que todos los relatos de todas las épocas, de todo el tiempo, se basan en eso. Y primero que hay que tener es una presentación, un desarrollo, un clímax, un anticlímax y un final. Y Sin City no tiene clímax. Es una película anticlimática, plana. Claro. Y cuyo desenlace es el desenlace de una de las historias. No es el desenlace de una historia establecida por todo lo que está contando. O sea, el señor Roberto Rodríguez, a la hora de hacer el guión, solamente ilustró 3 historias. Sí. Y no, 3 o 4 historias de Sin City, y no concluyó nada. Entonces es una película anticlimática, sí, y sin final. Como tú mencionas, hay una metáfora que siempre utilizas cuando en referencia al cine, que es cuando tú comes un pastel, siempre quieres comer el pastel con el betún. No solo quieres comer el betún, porque entonces eso no te llena, no te nutre. No, sí, no, sí, no, este es puro merengue. Exacto. Este es puro merengue, no hay pancito. Exacto. No hay masita. Pero no importa, porque queremos una alcacha y tal vez cuando escribas en la reseña pueda decir, ajá, ya entiendo. Estaba comiendo puro merengue. Y hay gente que quiere comer merengue, o sea, es sí, válido, sí. ¿Eh? Sí, sí, me queda. O sea, el gusto, si alguien se quiere endulzar, tiene todo el derecho del mundo, ¿eh? Y ya para cerrar esto, ¿no? Me gustaría decirles que hay maneras que nos pueden contactar. Está el Soho Chat, que el Lorna estará a cargo de ese. Lo pueden hacer a través de nuestro Messenger, que es comicmaniaradio@hotmail.com. Ya lo tengo, ya está abierto, ya estoy aceptando a todas las personas que quieran ser parte de él. Y también lo pueden hacer a través del Twitter, que es @comicmaniaradio. Entonces ahí pueden participar y mandar todas sus preguntas. O de pronto, si me conocen a mí y a Gustavo, pues nos pueden mandar mensajes a nuestros respectivos celulares. Exacto. Entonces tienen como que tienen todas esas opciones. Hit Latino, relájate. Porque ya, ahorita ya vamos a irnos a nuestro primer corte musical y ahorita regresamos. Y nomás para cerrar, me gustaría decirle gracias a todas las personas que nos están escuchando en Fantástico. Espero que estas 2 horas que daremos el programa sean suficientes para entretenerlos en lo que abren la cortina y pueden recibir sus nuevos cómics. Y creo que también tendremos algunos cómics nuevos de los que tendremos que hablar el día de hoy. Y déjame decirte una cosa, parece que algo como que adivino, porque la semana pasada nos pidieron que habláramos de algunos cómics nuevos y hablé de Hawkeye, de Matt Fraction y David Aja, y de First X-Men, de Christos Engage, y de Neil Adams, la leyenda viviente de Neil Adams. Ya leí sus 2 cómics. ¡Qué bonitos están! O sea, el de Hawkeye es fantástico. Y el de First X-Men está divertido. ¿Tú ya lo leíste, Cacho? No, de Neil Adams no. Leí, el último que leí fue el de Legacy de Batman. No, Odyssey. ¿Odyssey? ¡Uf, qué malo! ¡Ay! ¡Qué malo! Híjole, malo es alabarlo. Y a mí me gustaría, ahora que regresamos del corte, claro. comentar un hecho que sucedió esta semana, que es la salida del sensacional de superhéroes. Me parece perfecto. ¿Algo quieres decir antes de irnos a corte, Cacho? Porque es que tienes que decirle una cosa, ¿no? Y también para ti, Hit Latino, ¿ok? Desafortunadamente, Gustavo y yo padecemos del mismo mal, ¿no? Es padre e hijo, ¿qué te puedo decir? Hijo. Empezamos a hablar y nadie nos calla, ¿no? Entonces, tienes que interrumpir, Cacho. Tienes que interrumpir. No te dejes intimidar. Ante nada, no te dejes intimidar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya me dieron mandarazo, entonces. ¿Qué? Sí, tú también puedes interrumpir. Ok, ¿estamos listos? Excelente. Pero no puedes interrumpir ahorita porque tengo que decir lo último antes de irnos a corte musical. Bueno, ya antes de continuar hablando de esta maravilla que es The Dark Knight Rises, nomás quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, espero que me den unos segunditos para cerrar algo que tengo que cerrar. Yo sé que así como los ven, no lo sospechan, pero tanto Gustavo como el Cacha son galanes, ¿ok? Tienen una cantidad de mujeres que no tienen ni idea, o sea, una tras otra, porque esos chavos, así como los ven, suavecito, a escondidillas, dice que vamos a ser amigos, y cuando las chavas menos se lo dan cuenta, sopas y sobres. Lorna está en la mira de Gustavo, nomás déjeme decirles, ¿eh? Y Lorna ni cuenta se da. Yo fui a ver Dark Knight con Lorna, No, me queda clarísimo. Por favor, No, sí, Gustavo para así calladito, pero bueno. Entonces, ustedes como son grandes ligadores, les voy a preguntar esto, ¿no? Si una mujer les dice que van a ir a ver una película y que les va a mandar su teléfono, y esta mujer no va a ver esta película con ustedes y menos le manda su teléfono, ¿qué significa eso? Que no quiere nada que ver contigo. Exacto. Adivina quién me ha aplicado eso semana tras semana tras semana. ¿Lorna? No. Lorna hace mucho. Desde que la conocí me dijo: Joey, no más quiero que sepas una cosa. Esta es una relación profesional. Ok, está bien si te lo dices. Y traté de ligar, pero no. Gustavo me ganó y así de rápido. Pero bueno, hablemos de eso. ¿Qué quieren que haga? No, me queda clarísimo. Pero Josephine Sherman, alias The Enchantress, me la ha aplicado semana tras semana. Y me ha dado excusas de que no me puede dar su teléfono por N o Y. Entonces, aunque me duele decirlo, me duele hacerlo, tengo que decirle adiós. Que venga el programa. Pues, si quiere algo con él, que venga el programa, que se comunique con nosotros y que venga el programa. ¿Cuál es nuestro teléfono, Lorna? 53. Ahí va de nuevo. 53-41-95-93 Y mientras ella venga aquí con nosotros. Mientras ella no se comunique, mientras ella no quiera ser parte de Carlos, Joey, Moisés o de Comic Manía, como lo quieran ver, tengo que, pues de plano, hacer fuerte mi corazón y utilizar la poesía de NSYNC para decir adiós. Damas y caballeros, los dejo con esta canción. Josephine, tienes una oportunidad de llegar a mí, y eso es a través de la línea telefónica. Lorna, sin más que decir, les digo que sigan escuchando Comic Manía, no se vayan a ninguna parte, continúen con nosotros aquí en turadioonline.com.mx. Nos vamos con Bye Bye Bye de NSYNC y ahora regresamos. It's sky. It dropped it on the ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Robin Moisés. Bienvenidos sean ustedes a Comic Manía. No, Joy Moisés. Carlos Robin Moisés. Joy Moisés. A través de tu radio online.com.mx tenemos aquí a Gustavo, a Gil Martínez, y obviamente a el Catch a Night. Ya estamos listos para empezar a hablar seriamente de muchas cosas. Pero antes que nada, y creo que tú tenías algo que decir, si quieres lo puedes decir antes, pero lo que no podemos hacer y no podemos ignorar a nuestros escuchas, y creo que tú estás de acuerdo conmigo. Entonces, Lorna, ¿estás lista con la gente que tenemos en el Soho? Claro que sí, y ni siquiera sé por dónde empezar, pero bueno. No te preocupes, si quieres, antes de empezar, Gustavo, ¿querías dar algo? Sí, lo que pasa es que hoy sucedió algo histórico en nuestro medio. Me tocó hoy leer, o bueno, tener en mis manos, porque no lo he leído, El Sensacional de Superhéroes, mejor conocido como La Biblioteca Marvel, sacada por Televisa. Okay. Que es una especie de compendio de Civil War, de 7 números, pero en tamaño chiquito, o sea, en tamaño semi-media carta, casi media carta. Como que para que lo puedas tener en tu bolsa del pantalón. Como para que lo puedas meter en el bolsillo del pantalón, ¿no? O sea, como se usaba El Sensacional de Luchas. ¿Verdad? O El Sensacional de Traileros, etcétera. Okay. Pues este es nuestro Sensacional de Superhéroes. Como una revista de cómics que nadie lee. Exacto. Su lado nefasto, o sea, obviamente, sí, para coleccionista, pues no sirve. Okay. O sea, el dibujo se pierde, vuelve muy oscuro, no hay una gran definición. Wow, okay. Y las letras son sumamente pequeñas. No me digas, hay como que te tienes que pegar mucho para poder leerlo. El lado bueno es que es muy barato. Okay. Entonces puede ser muy accesible para muchísima gente. Uh-huh. Y obviamente lo más importante aquí sí sería que se van a enterar de una historia. Desafortunadamente van a poder leerla, van a poder tenerla, entretenerse con ella, que eso es lo importante. Claro. Y y queda en un precio muy accesible, porque es todo Civil War, o sea, los 7 cómics, en un solo compendito, bastante barato y bastante accesible. Qué triste que sea Civil War. Cacha, a ti te gustó Civil War, si estoy en lo correcto, ¿no? Me gustó el arte. Bueno, es Steve McNiven. McNiven, ¿no? Sí, muy bonito el arte. Desafortunadamente la historia es muy mala. De hecho, yo me robé un post que puso mi buen amigo Chris Sims en Chris's Invincible Superblog. Está traducido ya. Y lo voy a subir próximamente a nuestro blog. ¿Qué es, mi querido Cacha? comicmaniaradio.blogspot.com. Divino. Qué bonito lo dices, en serio. Lo voy a subir para que todos ustedes vean. Me encantó el post que subió Chris Sims, que se llama La Guerra Civil en 30 segundos. Y él, utilizando en crayolas, dibujó como que los puntos como que importantes de todo eso y se burló de ellos. Y es increíble cuántos errores comete este cómic. ¿Y cuánta gente le perdona esos errores? Y estábamos hablando acerca de lo que dije de episodio 1 y de Batman Begins, que a pesar de que Batman le atina muchas veces, si comete un errorcillo aquí, un errorcillo acá, que no es un error según yo, es un error según otros espectadores, ya no quieren saber nada de ello. Pero en el caso de episodio 3, hay 20,000 errores uno tras otro y la gente los perdona. Y curiosamente lo mismo sucede en Civil War. Hay 20,000 errores de lógica por todas partes y toda la gente lo perdona y lo perdona y lo perdona y lo perdona. Y digo yo, ¿cómo se atreven a poder leer esa basofia, decir que es uno de sus cómics favoritos y después ahorita estar leyendo los cómics de Captain America y de Avengers y de Iron Man? Y de hecho hay un cómic ahorita que se llama Captain America y Iron Man, y los personajes están actuando totalmente en un carácter diferente que estaban actuando durante la Guerra Civil. Y dices tú, ¿cómo en tu mente puedes hacer que esas dos historias existan? No, nunca entendí eso, ¿no? Es como que... Bueno, ahí también ocurre algo muy curioso. A ver. Ese formato de Civil War que menciona... Gustavo. Es terrible. Pero ya volviendo a lo de la historia, tengo entendido que esa historia fue hecha para ser del universo Ultimate. O sea, como que no tenía nada que ver ese Iron Man con ese Capitán América que nos están presentando ahí en el universo 616. Como que no cuaja. De hecho, las historias previas a Civil War no nos manifiestan a los personajes con el temperamento que tienen en Civil War, y tampoco después. Y conste que lo dijo un egresado de psicología, jóvenes. Okay, aquí tenemos expertos para hablar mal de los cómics de Civil War. Y sabes que curiosamente, no sé, creo que Cacha ha leído más cómics de Ultimates que mi querido Gustavo. Tal vez tú estés de acuerdo conmigo en esto. ¿O tú sí los leí? Mira, ya leí Civil War. Bueno. No, pero leíste Ultimates. Sí, leí Ultimates, la primera y la segunda series. Y okay. Se me hacen muy, muy buenas. Bastante buenas. Muy, muy buenas, muy bien hechas. Pero si agarramos a los personajes como son presentados dentro de estas series, tiene más sentido. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que Civil War no es mala la premisa. De hecho, es algo que Marvel ha hecho desde hace 40 años, ajá, que es enfrentar a sus superhéroes por un malentendido. Claro. Desde que Hulk existió o desde que el Hombre Araña se quiso trabajar con los Cuatro Fantásticos, siempre acaban peleando por un malentendido. Exacto, sí. Que resuelven al final y acaban de buenos cuates. En este caso, Civil War tiene una premisa mucho más larga, que permitiría una saga un poco más larga, ajá, que un desglose más grande de la historia, más largo, y con otro tipo de final. El final es el que se cae. El final es la historia puede ser bastante entretenida en los primeros 6 números, ajá, y en el 7 es decepcionante, porque cierran todo de una manera tan fácil. Que dices, ¿para qué me tuviste 7 meses esperando esto? No, y no es solo eso. Bueno, eso es en mi caso, ¿no? Tienes toda la razón, porque literalmente, y se burla de esto Chris Sims, ¿no? En uno de los dibujos de Crayola, se cae un edificio y la gente está cayendo del edificio y el Capitán América dice, oh Dios mío, se rompió el edificio, me rindo. Porque así, aunque es una burla, así sucede exactamente. Tal cual así sucede. Pero bueno, no hablemos de Civil War porque hemos perdido ya demasiado tiempo. Lo que me gustaría hacer es lo siguiente. Lorna, ¿a quién tenemos en el Soho Chat? Porque yo creo que la semana pasada que estuvieron nuestros buenos amigos aquí de Sushi Radio, que les mandamos un fuerte saludo, creo que Dieter no estaba haciendo su trabajo de leer todos los comentarios. Bueno. Porque dice, no, solo quedan unos saludos. Y estábamos ya como muy presionados de tiempo porque Lorna dijo, ya me tengo que ir. Ah, sí, a las 8. Que no les dije, ¿saben qué, señores? Pues al menos lean los nombres de las personas que participaron. Pero a ver, Lorna, ¿quién tenemos en el chat? Pues mira, voy a empezar primero con las señoritas hermosas y lindas, como Reika Raid. Un saludo a Reika Raid. Claro. Fue nuestra chica con mi conexión por como 4 meses más o menos. Y no sé cómo aguantó el primer jueves, pero bueno, adelante. Pero bueno, efectivamente saludos a Reika. Y bueno, aquí hace muchos comentarios bastante divertidos que me tardaría mucho en leerlos, pero bueno. Porque son chistes personales contra mí de ustedes dos. Me queda clarísimo. Un fuerte saludo y un gran abrazo a la bellísima DJ, bueno, Rick Reds, pero gracias. Después Capitán Pamplinas nos dice un saludo a Lorna, Joey, Gustavo. Bueno, todavía no había llegado el cacha. No, pero a mí lo que me encanta es cómo empezamos con Lorna, ¿no? O sea, las damas primero. No siempre. Con el locutor. Las damas primero siempre. Y hay si vienen ser vestidas de rojo, Pam primero. A ver, Batman es caballero, ¿no? Sí, claro. Este Batman sí, porque el de Michael Keaton golpea a Gatúbela. Bueno. En la estupidísima Batman Returns. A ver. Ok, y pregunta. ¿Quién es Jean the Wolf y cómo muere? Ok, Jean the Wolf era la capitana, si estoy en lo correcto, era la capitana de la policía en Nueva York. Era amiga del Hombre Araña, al igual que el capitán George Stacy, el papá de Gwen Stacy. Era una chava que le gustaban mucho las cosas viejas. De hecho, su carro era un modelo T, si estoy en lo correcto. Y se vestía con un estilo de mujer de los años 20 o años 30. Siempre se ponía una boina y todo eso. Era un personaje totalmente incidental, que básicamente para lo único que ayudaba era cuando el Hombre Araña tenía que enfrentarse con algún villano, si lo atrapaba, se lo entregaba directamente a la señorita Jean the Wolf, pero el personaje no aportaba mucho a lo que es el Hombre Araña. Entonces se le ocurre a nuestro buen amigo Peter David hacer la inmortal saga del Comedor de Pecados o de Sin Eater. No sé si ustedes la leyeron. Sí. ¿Qué tan buena está, señores? Muy buena. De hecho, sí fue editada en México por Novedades Editores. Y también la editó Vida antes de terminar de desaparecer. Y a mí lo que me encanta de esta historia es que el hombre no es un hombre superpoderoso, es básicamente un hombre que tiene problemas, un desequilibrio mental. Un asesino en serie como el de Aurora, así de simple. Gracias. Y lo más interesante es cómo el Hombre Araña, al enfrentarse a este tipo de enemigo, tiene más problemas que, digamos, cuando se enfrenta al Doctor Pulpo o al Buitre, que son personajes que quieren algo. Y es muy claro lo que quieren desde el inicio de su aparición, y el Hombre Araña tiene que detenerlos. Pero este hombre lo que quiere es algo mucho más como una idea. Y matar una idea es mucho más difícil que detener a un ser humano. Entonces es magnífica la saga del Comedor de Pecados. Espero que tengan la oportunidad de algún día de esos leerla. Ya está el TP, creo que lo pueden encontrar en Fantástico. O si hay 20.000 otras tiendas o internet, hagan lo posible por encontrarlo. Porque es una historia muy interesante. El arte de Rick, se me olvida el apellido de... ¿No es Leonardi? No es Rick Leonardi. Es un tipo que... uno, el co-creador de Deathlock, a ver si alguien lo conoce, es Rick algo. Fue el maestro de George Pérez, cuando George Pérez trabajó en en, ¿cómo se llama esto? En Marvel. Mijita, a ti, no, si tienes una computadora cerca, pues si puedes describir el nombre, te lo agradecería. Pero resulta que el arte no me encanta, pero la historia es muy, muy, muy buena. Y el comedor de pecados es el que mata a Jean de Wolf, porque ella fue una de las primeras personas que él decide que ha cometido un pecado. Es buenísima la historia, se lo recomiendo muchísimo. Y curiosamente, de aquí sale Eddie Brock, más o menos, y se volverá en Venom por las consecuencias de lo que sucede en la saga del Sin Eater. Y como yo sé que más de ustedes son fans de Venom, pues de ahí sucede. Entonces, y además, la escena, no sé si ustedes recuerdan el panel donde muere Jean de Wolf, es horrible. Porque le dieron un escopetazo. Entonces la mujer está partida casi casi en dos y toda la sangre por todas partes. Muy bien. Y vamos a seguir con Julio Arreola. Un fuerte saludo, mi maestro de actuación. Saludos a Julio. Así es. Bueno, nos manda saludos a todos. Y bueno, me pregunta por el Skype, ya se lo di. Y después dice, dile que si siguen ofendiendo a Episodio, voy a decir cosas escabrosas de su pasado. Tan, tan, tan. Gusta a Julio Arreola, es una gran persona, pero desafortunadamente nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Cuando viene a Star Wars no encuentra nada malo. Así como yo, cuando fui a ver la película de Batman y Robin 5 veces al cine, no le encontré un solo problema. Y de hecho, cuando me compré el DVD, aún sigo pensando que es una gran película. Julio padece de lo mismo con Star Wars. No hay nada que salga del Skywalker Ranch, producido por George Lucas, que Julio Arreola piense que sea malo. Yo creo que él es uno de los pocos fans que tiene Howard el Pato. Pero bueno, le mandamos un fuerte saludo a Julio Arreola. Y de hecho, ¿sabes qué? Lo que me encantó es que Julio fue mi... Pues espero que sea fan del cómic, no de la película. No es fan de la película. Porque la película es nefasta. A él nos podrá decir si atiné o no atiné. Pero es lo que nos pasa mucho a mucha gente, que somos fans de algo y queremos algo como... Y es parte de nuestro corazón. En el caso, y tú lo sabes, Julio adora Star Wars, la ama y no le ve problemas. Tú, ¿cachas? Si tengo lo correcto, también eres fan de Star Wars. Sí, pero solamente de la trilogía original. Sí, es que la trilogía original, con todos los problemas que llega a tener en algunos momentos, me encanta. En serio me encanta. De hecho, este fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a Expo Coleccionistas e entrevistar a algunos de los grupos de disfrazados que hay. No está el Escuadrón o la Legión 501, que son los que se disfrazan de Stormtroopers y de los villanos. Está ahorita la Alianza Rebelde, que se disfrazan de Jedi y de los rebeldes. Y están los chavos que son los mercenarios mandalorianos. De entrada te voy a fregar, porque ellos no se disfrazan. Se visten. Se visten. De. Se visten de. Okay. Porque los de Star Trek, ellos se uniforman. Se uniforman, okay. Así es. Entonces, bueno, los que estaban vestidos de mercenarios mandalorianos, les pregunté, mire, vamos a ser muy honestos, ¿qué tan triste fue para ustedes la muerte de Boba Fett en la tercera parte? Porque en la primera vez que él aparece en Empire Strikes Back, parece que es un hombre así rudo, parece que es un mercenario que nadie puede con él, y en Return of the Jedi muere de una manera tan triste. ¿Podrías hacer el grito que hace mi querido Cacha? Es que grita como niña de ¡ah! Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y se empezaron a reír y dijeron, sí, pero pues ya cuando te gusta un personaje, pues no lo puedes ver el error. Y estaban ahí todos disfrazados de... vestidos de mandalorianos. Hay una maravillosa historia en Star Wars Tales. En una de las 20,000 ediciones que ha tenido Dark Horse, que se llaman Star Wars Tales, que está dedicado a Boba Fett. Y a mí me gustó mucho una historia que creo que es de Peter David. Ajá. Que es cómo se despide todas las noches... ¿Cómo termina su día todos los días Boba Fett? Okay. ¿Cómo los terminaría? Ok. Yendo al espejo y diciendo buenas noches, papá. ¡Ah, mira eso! Porque él es un clon. Claro que sí, señor. Porque qué lindo. Sí, es algo muy de Peter David, pero habrá que checarlo. Toda la historia es en sí un trabajo que le encomiendan en cacería, porque es un cazarrecompensas, un manhunter. Sí, sí. Termina el trabajo... Y termina viendo al espejo y diciendo buenas noches, papá. Porque además es un manhunter, porque su papá era un manhunter. Y además el papá muere también terriblemente en episodio 2. Muere ridículamente el papá. Ajá. ¿No te parece, Cacho? Sí. Julio, como ves, si nos gusta Star Wars, lo que no nos gusta son los tres películas. De la segunda trilogía. Hit Latino. De Star Wars. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas, Hit Latino? Sí. Te voy a pedir solo un favor. Lo que tratamos de evitar acá en Comic Manía es que todos hablen al mismo tiempo, entonces danos un chancecito. A ver, ¿qué decías, Gustavo? Perdón, me interrumpí. Nada más, Julio, que veas que sí nos gusta Star Wars, no las tres películas que hizo, la segunda saga que hizo George Lucas. ¿Tú ibas a decir algo, Cacha? Que merecía una muerte más digna el personaje, sobre todo cuando se enfrenta a Obi-Wan Kenobi, ves que tiene el potencial para enfrentarse al tú por tú por un Jedi para terminar de la forma tan tonta que murió. Aquí tiene un comentario, Julio. Y nomás, espérate, nomás, Hit Latino quiere decir algo, okay. Pues lo que quería comentar es de que el personaje de Jango Fett y de Boba Fett en la segunda trilogía de Star Wars, pues es creo que de lo más interesante. De hecho, creo que es un personaje que le han hecho falta explotarlo más, porque pues hemos visto que lo que es Anakin o Obi-Wan están explotados al hartazgo. Creo que Boba Fett y Jango Fett deberían de ser más explotados, ya sea en cómics o en alguna serie animada o en alguna serie de cortometrajes. Eso que es algo que les hace falta explotar. Y curiosamente notaron qué bonito se fue cuando cada quien habló en su momento y no se unieron todas las voces. Qué bonito. Entonces la gente va a poder recibir toda la información. Y Julio nos dice. Y Julio dice, bueno, a ver, intenten hacer una película como Star Wars. Y dice, bueno, que sí sabe de cine. Y le recomienda Howard the Duck, producida por George Lucas. Un fuerte saludo a Julio Arreola, que nos acompañó hace como 2 o 3 semanas para hablar de el asombroso Hombre Araña. A ver, ¿algo más, mi querida Malorna? Claro que sí. Marv87. Hola, saludos a todos. Comic Manía es la onda. Y estaría excelentísimo si hacen un programa hablando de los mejores cómics de la historia o lo mejor de cómics que hayan leído. Okay. Mis preguntas son, ¿me podrían recomendar cómics alternativos? Es decir, como Mouse y Sandman. ¿Y qué cómics me recomiendan de los nuevos 52? Ok, de los nuevos 51, muy fácilmente te puedo decir, Green Lantern es fantástico. Si leíste todo lo que hizo Geoff Johns antes, me gustó mucho lo que está haciendo Scott Snyder en Batman. Geoff Johns en Aquaman se me hace muy divertido. Nightwing también se me hace un cómic bastante divertido. Y The Shade, si leíste todo lo que sucedió en Starman, te recomiendo mucho The Shade. Y ya para cómics alternativos, yo te diría Black Orchid de Neil Gaiman, que son una miniserie de 3 números, está espectacular. Kid Eternity de Grant Morrison también se me hace espectacular. Animal Man de Grant Morrison, son 24 números, son fantásticos. Starman de James Robinson, si no lo has leído, hijo, es uno de los mejores cómics que jamás publicó DC. Y a ustedes, ¿qué tendrían que decir acerca de los 52? A mí me gusta ahorita lo que es Animal Man, pero tienes que leerlo a la par con Swamp Thing. Ok. Bueno, no sé lo que está preguntando, pero si es por el reboot, bueno, lo que está sacando Televisa ahorita, pues serían Aquaman y Linterna Verde y Batman los más recomendables. ¿Y cómic alternativo? De cómic alternativo que busque, pues obviamente, si le gustan los nombres, los expandex, los superhéroes, Astro City. Astro City es la onda. ¿Y alguna vez tú me prestaste Strangers in Paradise? Ah, una maravilla. Si a alguien le gusta el melodrama, o sea, la telenovela, o sea, o en este caso Grey's Anatomy o cosas así, Strangers in Paradise es idóneo. Y es Bone, maravilloso. Muy divertido. Bone, ¿no? Es comedia. ¿Algo que en cómic alternativo, mi querido Cacha? Pueden leer, no sé, Hitman. Hitman me gusta. Y es también muy apegado al mundo de los superhéroes, pero sí, tratar específicamente de ellos. Totalmente, y es muy divertido. Totalmente de acuerdo. Y cualquier persona que se llame fan de cómics y no tenga Astro City en su colección, en serio hay problemas. Y por cierto, ahorita, antes de que se me olvide, y tú de testigo, ¿cuándo nos vas a juntar a Julio y a mí y hablamos de cine? Me parece perfecto, pero el problema es que Julio siempre está muy ocupado. Nos vamos a dar un muy buen duelo hablando de cine. Me parece perfecto. Desafortunadamente, nomás hay que tocar, hay que no tocar ciertos temas, como obviamente episodio 1, porque. O Howard the Duck, claro. Porque vamos a tardar siglos. Pero si vamos a hablar de otros temas, sería brillante. De hecho, él vino a hablar acerca del Hombre Araña, porque nos encantó la película. El sorprendente Hombre Araña. Exacto, porque esa también es la nueva y a mí sí también me gustó mucho. Que tú dijiste cuando estábamos hablando, bueno, estaba aquí tú y Mr. X y les comenté que la película era brillante. Tú me mandaste un correo, un mensaje, perdón, que dijiste, yo me dijiste que era buena, pero no me dijiste que era tan buena. Uh-huh. Es magnífica la película, está muy bien hecha. Y a mí me rompe el corazón que mucha gente diga que prefiere las primeras películas. Porque las primeras películas son de los años 70 con Nicholas Hammond y no son nada buenas. La versión de Sam Raimi es bastante buena, pero esta creo que tiene más que decir. Ese es el problema, ¿no? O sea, las de Raimi no son malas. Las primeras dos de Raimi no son malas. Lo malo es que esta es mucho, muy superior. Sí. Que es distinto. Por mucho. Y, bueno, es que si nos podemos hablar de ella, no vamos a hablar de Batman. Entonces, no, ya hablamos. Vamos a hablar de Batman. Ya hablamos de Hombre Araña. ¿Qué más tenemos, Lord? Tenemos a Snake que dice: hola a todos, ¿qué les pareció Batman Earth One? Y también pregunta. Bueno, yo creo que voy a ir pregunta por pregunta. No, pero Batman Earth One es asquerosa, es malísima, es torpe, es tonta. No la leíste. Sí la leí. No la leíste. ¿Te gustó? Hace años que no me terminaba un cómic en menos de media hora. Ajá. Y menos que este, que es un compendio. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Earth One? Me encantó. ¿Sí? Y amo a Alfred. ¿Te gustó ese Alfred? Alfred es la neta del planeta. No, es genial. Sí, es, al fin, pues, un Alfred con más agallas, sí. No, y que no es actor shakespeariano, que es un militar. Está bien, me gustó. La aborrecí, la detesté. Sentí que era una... que Jeff Jones vio nuestra... ¿cómo se llama? Lo que hizo nuestro buen amigo Christopher Nolan. No lo entendió y se quedó con solo la superficie, total y completamente. No, al contrario, hizo también su versión de un Batman en esta época, un Batman que obviamente las primeras veces le tienen que dar en toda la torre porque no sabe pelear. Y es tonto, es un Batman tonto. Es un Batman nuevo, un joven. Los jóvenes tienen que ser así, o sea, está muy bien manejado. No me gustó, me gustó mucho la premisa, me gustó que una persona experimentada sea el que le entrene, porque también no puede ser per se. No, sabes, Batman per se no existe. Creí que nunca lo iba a decir, pero Gustavo está equivocado. Entonces No, ahora sí, relela. Muy, muy mal, relele. Es muy mala. A ti, mi querido Cacha, ¿qué te pareció Earth One? Pues no lo he leído porque todas las críticas decían que estaba bastante malita. Es muy mala, pero bueno, Gustavo. Y por cierto, Mr. X, apóyame, ayúdame, lo vas a dar en la tarde a Joy. Tengo a Mr. X ahorita, al igual que varias personas también aquí en nuestro Messenger. A ver, mi querido psicólogo, doctor, hit latino, ¿qué opinaste de la abominable Earth One, Batman Earth One? ¿El cómic de los nuevos 52 te refieres? No. Salió un hardcover. Un compendio. Un compendio, un hardcover llamado Batman Earth One, escrito por Jeff Jones, dibujado por Gary Frank. No lo he leído, pero creo que sí alcancé a ver el TP, pero no he tenido oportunidad de leerlo. Bueno, si lo lees, ya hablamos después, porque a mí se me hizo abominable. Es el primer prestigio, el primer cómic de lujo que saca Televisa por la línea de DC. Sí, vi la portada. Lo que pasa es de que de alguna manera estoy bastante desilusionado con Batman después de los nuevos 52. Nada más sigo la serie de Batman. Detective Comics no me gustó el primer arco. O sea, es horrible lo que hicieron cuando le quitaron la cara a Joker. No entendí yo eso, la verdad. Nadie lo entendió. Y prefiero quedarme con las historias de Frank Miller en Batman Year One. Todo lo que se escribió post-crisis. Me parece perfecto. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí, sigo con Snake y les pregunta, ¿ya vieron el formato de ED Televisa para la línea económica de Biblioteca Marvel o algo así? ¿Qué opinan? Ya dijo Gustavo que le gustó la idea. Es el sensacional de superhéroes. ¿Le gustó la idea de que haya una manera más fácil y barata de conseguir una gran cantidad de cómics? No es un ejemplar de colección. Vuelvo a lo mismo, o sea, no es para coleccionarse, es para leerse. Y para lo que era el cómic, leerse y desecharse. O sea, es como el cómic que puedes prestar y no te da miedo de que no te lo regrese. Exactamente. ¿Sabes qué? Déjame decir una cosa. Es el que puedes llevar en el metro. No hay bronca si se maltrata. Te voy a decir una cosa. Nomás, esto no es a propósito de nada. Pero nuestro buen amigo Francisco Espinosa, desafortunadamente es una buena persona. Y a todo el mundo le prestaba sus cómics. Pero desafortunadamente, y todos lo sabemos, su memoria no es tan prodigiosa. Exacto. Y siempre se olvidaba a quien le prestaba sus cosas. Entonces tiene agujeros enormes en toda su colección, porque sus amigos, si lo pongo así, como digamos que son sus amigos, no les devolvían sus cosas. De hecho, creo que hemos hablado varias veces de la brillante y magnífica serie que iba a ser continua, pero se canceló en el número 10, de Justice Society of America, dibujada por Mike Parovec, escrita por Len Strawinski o algo así. Sí. La prestó Paco, se le olvidó a quién se la prestó. Hasta el día de hoy no se la han devuelto. ¿Estamos de acuerdo que es una serie que salió hace más de 10 años? No, salió hace 20 años. Hace 20 años. Cuando nació Comics S.A. estaba esa serie de Parovec, que en paz descanse también. En paz descanse. Excelente, muy divertida, muy ligerita, muy atractiva. Que nadie peló como de costumbre. Claro. Era Parovec. Nadie lo pelaba, pero excelente la historia. Por eso termina en el número 10. Y de hecho, estas tienen un cierre muy bonito. Pero imagínate tener esa en tus manos, prestarla de buena onda, y 20 años después que no te la regresen. Qué mala onda. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, Logan Navoa dice: hola, un saludo para todos. ¿Me podrías hablar del origen de Killer Croc? Dios mío. Es un niño que cuando nace tiene problemas de la piel, ¿no? Y si estoy en lo correcto, es negro. Mucha gente no lo sabe, bueno, pero sí, creo sí, que sí. Es afroamericano. Y resulta que él tiene unos problemas en la piel que le están saliendo como unas escamas. Y al principio sus papás lo llevan a varios doctores y no pueden detener esto. Conforme va creciendo, estas escamas empiezan a cubrir más y más de su piel, hasta que llega un momento que cubren toda su piel completamente y endurecen, como la piel de un cocodrilo o de un dinosaurio, como lo quieran ver. Y también sus dientes, cuando se empiezan a caer, empiezan a salir como que como colmillos, o los colmillos empiezan a salir más grandes. Entonces él tiene, al igual que la mayoría de los villanos de Batman, cuál sería el nombre oficial, mi querido Hit Latino, tal vez tú me lo puedas decir, que es un breakdown mental, como de verse como monstruo, se empieza a sentir monstruo y adopta la forma de monstruo. No sé, sí, cómo. Pues sería algo así como una autosugestión, en el sentido de que, como los demás me ven, así me termino viendo yo a mí mismo. Exacto. O sea, termina como que creyendo lo que los demás ven, aunque realmente no sea eso, porque es una persona totalmente despersonalizada. Y curiosamente, esto empieza y al inicio él sí tiene algo de cerebro y se vuelve como un mafioso en Ciudad Gótica, se vuelve uno de los grandes jefes de mafiosos de Ciudad Gótica, pero desafortunadamente hay una parte que supuestamente, eso lo leí en un libro buenísimo de Wild Cards, editado curiosamente por nuestro buen amigo George R.R. Martin, el escritor de Game of Thrones. Cierto. ¿Sí? Y resulta que había un tipo que adquiere poderes donde él se puede transformar en un lagarto, ¿no? O en un cocodrilo. Y supuestamente todos los seres humanos tenemos una parte de nuestro cerebro que es una parte de lagarto, ¿no? Es una parte reptil. Entonces, supuestamente ahí está todo lo peor que somos nosotros, todo lo más salvaje y todo lo más agresivo. Entonces, resulta que lo que pasa con Killer Croc es que esa parte, conforme va pasando el tiempo, va creciendo hasta que ya literalmente es un total monstruo. Antes nomás se sugestionaba como monstruo, ahora ya es tal cual un lagarto. De hecho, lo hace muy bonito en Batman, la serie animada. Cuando lo muestran como un hombre fuerte, poderoso, pero muy tonto. Y básicamente eso fue lo que empezó a pasar en los cómics. Primero era fuerte e inteligente, después fuerte y tonto, y ahorita literalmente es un animal. ¿Pudiera agregar algo? Sí, claro. Precisamente eso que tú comentas es muy cierto. El personaje siempre ha sido como que muy irregular en su temperamento, en su carácter. A veces lo ponen como un salvaje, a veces lo ponen como un mafioso, pero precisamente se deriva de eso y tiene psicológicamente una justificación. El psique de las personas está dividido, por así decirlo, en tres: en el ello, el yo y el super yo. El ello es la parte instintiva, el yo es la parte, por así decirlo, que está relacionada con la realidad que tenemos en nuestro entorno, y el super yo es la parte que tenemos ligada con nuestros padres, o lo que nuestros padres nos enseñan. En el caso de Killer Croc, la parte del ello, la parte instintiva, está completamente inflamada y las demás están reducidas. Entonces, por eso tiene un temperamento así, o se desfasa así. También influenciado por su exterior, que lo ven como un monstruo, como una amenaza. Hasta parece que estamos en un programa profesional, ¿eh? Chécate eso, tenemos a doctores dándonos opinión y todo. Curiosamente, la mejor historia de Killer Croc ya no existe. Ok. O bueno, ya es muy difícil de conseguirla, porque es pre-crisis, que es precisamente su origen. Ajá. Cuando él da origen al que sería el segundo Robin, Jason Todd. Exacto. Y ese origen ya está olvidado hasta después de Crisis. Hasta era un Jason Todd que tenía una historia idéntica a la de Dick Grayson. A la de Dick Grayson. Curiosamente, para mí, ¿qué te puedo decir que sería mi mejor historia? Para mí, de Killer Croc, no toma lugar en los cómics, sino toma lugar en la serie animada, y creo que el Catch estará totalmente de acuerdo conmigo. En la primera temporada de Batman, la serie animada, hay un episodio llamado Almost Got Him, donde el Joker, el Pingüino, Riddler, Poison Ivy, Gatúbela, uh-huh, y ni Killer Croc, pero creo que no estaba el Riddler, pero están jugando póker y están contando historias de cómo por poco matan a Batman. Sí. Es divertidísima esa historia. No es el Riddler, es Dos Caras. It's Two Faces. Que es muy padre porque Dos Caras, Harvey Dent y Pamela Isley o Poison Ivy se iban a casar en la serie. Que de hecho la primera vez que presentan a Poison Ivy es la novia o prometida de Harvey Dent. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en Almost Got Him? ¿O hay una historia que te guste más? Hay otra donde también de la serie animada donde se esconde en un freak show, un circo de freak shows, y es muy amigo de un niño foca, bueno, porque tiene las piernas y las manos palmeadas. Y me gusta mucho esa historia porque casi parece digamos, como dices, que recupera su inteligencia, porque ahí lo tratan como un igual, no lo tratan como un fenómeno, justamente porque está rodeado de otros similares a él. Y curiosamente, a pesar de que él empieza a estar tranquilo en ese freak show, como tú mencionas, no puede dejar su lado malo. Sí. Y su lado malo lo obliga a salirse de ahí y a seguir haciendo sus fechorías. Sí, justamente eso es lo último que lo termina alejando del grupo donde finalmente había encontrado aceptación. ¿Qué? Paul Dini y Bruce Timm son la onda. A ver, sí, a ver, Gil Latino quiere decir algo. También recuerdo un episodio de la serie animada donde Killer Croc se alía con un personaje hecho precisamente para la serie, que es una mujer adulta que se queda en el cuerpo de una niña pequeña y de hecho tienen una relación sentimental. Sí, sí, también sí. Se me hizo muy curioso, muy muy grotesco se me hizo en su momento, sí, pero sí, también sí. Nos hizo ver una parte de Killer Croc que no conocía, una parte afectiva. Mira eso. Y es lo que siempre dicen por ahí, ¿no? De hecho, Mark Grunewald, me acuerdo que lo dijo bastante bien en una de sus editoriales que ponía en Marvel Age. No hay personajes malos, con la excepción de Kal Renner. Hay escritores malos. A ver, ¿algo más, mi queridísima Lorna? Sí, quiero mandarle saludos a través, bueno, de Twitter, a Amra Al-Hazred. Nos manda saludos a todos. Y, bueno, en el Soho sigo con muchas preguntas. Pero antes, Julio Arriola dice, cuando quieran, hagamos la cita, Woods. A ver, a través de duelo al atardecer vamos a tener aquí, duelo al sol. A través de nuestro Messenger, que es mi querido Cacha. coinmaniaradio@hotmail.com. Tenemos a Aslan que nos dice Batman parte 1, no, perdón, Batman Earth 1 no es mala, es una basura. Ese no es Batman. Muchísimas gracias, Aslan. Armand nos dice, tengo una pregunta, he escuchado que según Gwen Stacy no muere porque se rompe el cuello, sino por otra cosa que le hizo el Duende Verde. ¿Es cierto? No. Bueno, el Duende Verde lo explica al final de esa historia. Sí. Ella lo había... El Gwen cae de una altura tan grande, uh-huh, que al caer, el aire, la presión del aire es tan fuerte que le rompe la tráquea, o sea, la ahoga. La ahoga. Entonces ella, cuando Peter Parker la rescata o la detiene, ya está muerta. Demasiado tarde. Osport Comics nos dice, gracias por aceptarme, excelente programa, y los escucho desde San Luis Potosí. Ah, bienvenido. Entonces, gracias. Gustavo tiene razón. Está muy bien Earth One, está muy padre, de lo mejorcito que hay. Entonces, básicamente, este chavo, ¿cuánto le pagaste? Bien, vamos, dos contra uno, vamos. No, espérate. Mr. X ya llegó, dice, saludos a cabina, Batman Earth One es genial, es una nueva visión de un Batman joven y torpe. Dale, Gus, dale, chécate eso. Muy bien, gracias Mr. X, ya somos dos. Kire nos dice, Sin City sí tiene clímax. Pero se enfrentó a Mace Windu. A ver, es que nomás pone esto y nomás no dice nada más. Él también, pero si no lo sabes, Kire es un Jedi. Entonces él y Julio, bueno, olvídate, van a estar en total de acuerdo todo este programa. Entonces dice que Sin City sí tiene un clímax, está totalmente equivocado, pero no importa, lo discutiremos después. Tal vez cada cómic y cada historia de Sin City tiene su clímax, pero no en la película no. Exacto. O sea, ¿qué es lo brillante de Pulp Fiction? Ajá. Son varias historias que todas tienen un clímax, pero la película también cierra. Cierra, cierra tiene como un clímax, tiene una función, ajá. Sí, porque tiene una idea final. Porque Quentin Tarantino sí es cineasta, sí es de verdad. Pero se enfrentó a Mace Windu en referencia a Jango Fett. Dice, una cosa es ir tú por tú contra Obi y otra meterse con Windu. Con Mace Windu, sí. Y Flash. Bueno, si es el Mace Windu de las guerras clónicas de Gendy Tartakovsky, cualquiera tendría miedo, o sea, exacto, por favor. Pero no el que aparece en las películas. Sí. Y dice, y Flash, el arte de Flash es hermoso. Se refiere a los nuevos 51, que el Flash lo dibuja un... es de Sudamérica el joven este. Se me olvida su nombre, pero el dibujo es muy bonito. Pero todos tenemos que recordar, como estábamos hablando hace un tiempo, comerse el betún, comerse la... el merengue. El merengue no es suficiente para disfrutar un cómic, tienes que tener todos. Porque si no, yo diría que Civil War es brillante, porque el arte de Steve McNiven es divino, ¿o no? Sí, es lo mejor. A ver, Marcos nos dice, vamos a ver, saludos Joby y a todos los demás. Mi opinión es que la película refleja la mente de Batman. En la película no anto el disfraz. Ah, sí, o sea que implica más o importa más cómo que Batman es Batman. O sea, Bruce Wayne siempre es Batman. Claro. Aunque no tenga una máscara y un disfraz. Exacto. Eso me gusta mucho. Cuando él está disfrazado es cuando se viste de traje y sale en un carrazo y empieza a actuar como actuó en esta brillante y magnífica escena en Dark Knight. Ajá. Cuando él está haciendo... Dos modelos, ¿no? Ah, y cuando está haciendo el brindis... en Dark Knight se llega con tres modelos, uh-huh, en un helicóptero y hace un brindis para Harvey Dent. Ahí está actuando. Sí, ajá, exactamente. Dice, creo que Civil War fue creada para atraer un nuevo público y vender mucho. Y el buen dibujo funciona. Y ojalá lo hagan, ¿no? O sea, están, dice que aparte, están los precios carísimos que alcanzaron los cómics hasta el TP de Televisa, pero así es Civil War, es mala. Actualícense en Fables. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Fables es divina. Es maravillosa. Es magnífica. Nuestro buen amigo Rulo nos dice saludos. Está padre la nueva app de Tu Radio Online. Felicidades, que eso no lo hemos dicho. Para todas las personas que están en su trabajo y no quieren que los castigue su jefe, conéctense a la tienda, al App Store, en su iPhone, en su iPod, en su iPad, y busquen Tu Radio Online. Pueden bajar una app para que puedan escuchar en cualquier parte del planeta mientras tengan conexión de internet o al menos conexión de 3G. Puedan escuchar toda la programación de turadioonline.com. Es gratis totalmente, y pueden escuchar toda la programación de turadioonline.com.mx. Entonces ya, así de fácil, así de simple. Tú tienes un iPod, si estoy en lo correcto, ¿no? No. Gustavo, ¿tienes un iPad? No. Lorna, ¿tienes un iPhone? Estoy esperando a ver en qué horas Comic Manía rifa uno. iPad sí. ¿Perdón? iPad sí. No di nada que dijiste. Y menos si no dices iPad micro. Sí tengo. ¿Tienes un iPad de ayer, sí, ahora? Vamos a ver. Algo estaba diciendo aquí, no, Rulo estaba diciendo que le gustó el iPad. Bueno, él tiene un iPad, Rulo, entonces obviamente pues de esa manera puede escuchar este programa. Dice, The Dark Knight Returns está muy entretenida. Lástima que lo único detectivesco que hace Bruce es rastrear a Selina. Para todas las personas que están neciando con eso de que Batman no es un detective en esta película, Gustavo lo acaba de decir brillantemente, esta es la versión de nuestro buen amigo Christopher Nolan de Batman, que es un detective, sin embargo no es el mejor detective del planeta. No es Sherlock Holmes. Exacto. Y además, algo que tengo que decirles. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Batman detective en los cómics? Hace muchos años. Estamos hablando de los años 70, tal vez 80. Y si nos vamos a esos... El Batman de Frank Miller jamás ha sido un detective. Sí, me duele decirlo, pero nunca ha sido un detective. A ver, nuestro buen amigo Hate Latino quiere decir algo. Pues es que, de hecho, hay muchas historias que se pueden contar de Batman. Hay historias de detectives que se pueden contar de él y hay otras historias más introspectivas. En el caso, yo creo que de la saga de Nolan, es un Batman más introspectivo, un Batman más un poco más como imagen hacia cómo lo ven los demás y hacia cómo se ve él mismo, que una historia de detectives o una historia de acción. Y también los contiene la historia, pero no es como que precisamente lo más importante. Por eso considero que Batman es un personaje muy muy rico, porque puede derivar muchos tipos de historias. Y el Batman que nos presenta aquí no es un Batman, por así decirlo, detectivesco, que sí llega a incluir esos aspectos o comentar esos aspectos en la película, pero sí es un Batman muy muy como... ¿Qué significa él como símbolo hacia los demás y para él mismo? Gracias, doctor. Entonces, me acabas de creer muy bien, Gil Latino, qué bárbaro. Sí, qué bien, muy bien, bravo. Y es un doctor, egresado. Sí, sí. Entonces, ¿para qué gracias? Perdón, disculpa. Dime. Los psicólogos no somos doctores, somos licenciados. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hagamos la aclaración, gracias. No. Ernesto dice, buenas tardes, saludos a todos. Ya han hablado de la serie animada Young Justice. No me gustó Earth One. Okay. Earth One, tienes toda la razón, Earth One es muy mala. Young Justice está muy bien hecha. Es genial. Está no la he acabado, pero es de las primeras series que empieza lento y a media temporada... Sí. Cada capítulo no puedes creer que sea así. Lo terminas y tienes ganas del siguiente. Y lo ves el siguiente y es superior al anterior. Agarra personajes que para mí han sido muy mediocres, como Connell o Connor Kent, alias Superboy, y lo crece increíblemente. Agarra a Flash, Kid Flash, que es Wally West, y juega con él de una manera divina. Y cuando ya no has visto lo que sucede en Young Justice Invasion. No, todavía, el personaje madura de una manera divina. Aqualad es fantástico. Y ¿te importa si te mato algo de la primera vez de la temporada? No te lo voy a matar, te lo voy a dejar más bonito. Robin madura. Y su maduración, su proceso de maduración, quieres pararte y aplaudir. ¿Te acuerdas de lo que sucede? Creo que sí en la que dijiste que es John Justin Invasion, cuando sí. Es el entrenamiento mental. No. Es ya es la segunda temporada. Bueno, el entrenamiento mental es una maravilla del trabajo, uh-huh. Tanto con Arrowhead y también con Miss Martian. Que no es Arrowhead, es Artemisa. Artemisa. Lo que hacen con Artemisa es fantástico. Lo que hacen con esta mujer Cheshire es increíble. Y volvemos a lo mismo, a la idea de interpretación. Porque, uh-huh, por ejemplo, también el capítulo con Damage y con Secret, uh-huh, que no son ni el Damage ni el Secret que salen en los cómics. Sí, sí. Pero la utilización que hacen de estos dos personajes es genial. Ese capítulo es muy, muy bonito. Porque también es completamente femenino. Cuando veas lo que sucede con Aqualad en la segunda temporada, vas a brincar de alegría, porque qué manera de transformar un personaje de una cosa, de un punto a otro punto. Magnífico. Y para mí, obviamente, mi historia favorita es cuando hacen una adaptación de un mundo sin adultos. Ah, sí, un mundo sin adultos, con Clarion. Ah, exacto. Y resulta que el único que puede habitar en ambos mundos, donde están atrapados los adultos y donde están atrapados los niños, es nuestro buen amigo, el Capitán Marvel. Ajá. Y resulta que él tiene un momento donde tiene que gritar Shazam y tomar el riesgo de ver qué pasa cuando él se vuelve adulto. Y él dice: Dios mío, me gustaría tener todo el valor de Aquiles. O todo el valor de este. ¿Quién es el? Es que él tiene valor. Sí, de Aquiles. De Aquiles. Tiene todo el valor de Aquiles para tener la pero fuerza. Tengo el valor de Billy Batson. Pero tengo el valor de Billy Batson. Y grita: Perdón que lo haga, lo siento, señores. ¡Shazam! Y en ese momento se transforma en el Capitán Marvel. Y ahí descubres que lo que hace importante y magnífico el Capitán Marvel no son todos los poderes que allí adquiere. Si se dieron cuenta, no lo partió el daño. Calla ya. Lo que pasa, no voy a discutir contigo. Pero bueno, entonces, con todo esto, es que lo importante siempre, y siempre lo he dicho, y creo que el Cacha lo sabe porque él leyó el magnífico guión que hizo acerca del Joyverse: no importa el poder, no importa quién te dé el poder, lo que importa es el hombre que está detrás. Y lo hacen brillantemente también. Joe Johnston lo hace increíblemente bien. Pues eso es lo mismo que sucede en Dark Knight Rises. O sea, lo importante no es el disfraz es solamente el símbolo que ya Bruce Wayne le había dado a la ciudad y que se lo vuelve a dejar de legado. Y lo importante es él, lo importante es lo que hace la persona y lo que va a lograr. También me gusta mucho cuando Batman le dice a Blake en el funeral. ¿Sí? Que Blake le dice: nadie supo quién rescató la ciudad. Le dice: claro que sí, lo rescató Batman. Se lo dice a Gordon. A Gordon, por eso. Sí. Gordon le dice: claro que sí, todos saben que fue de Batman. A mí lo que me encanta es el rostro de Gary Oldman. Gary Oldman, escena donde está, se roba la película. Bueno, es magnífico. Y Joseph Gordon-Levitt tiene que pelear para que no lo borre de la pantalla. No. O sea, hay trabajo muy bien. Creo que Gordon-Levitt no lo pelea, o sea, lo tiene. es una película en que yo creo que el pobre de Christian Bale fue el que tuvo que esforzarse más. Sí. Porque tiene actorazos en todas las escenas. Y a mí lo que me encanta, porque no se ve que le costó trabajo. Está habitando el personaje de Batman muy bien. Y cuando trabaja, como alguna vez tú dijiste y tienes toda la razón, cuando trabaja con Michael Caine sabe que él es el mejor actor de toda la película. Él lo sabe. Y lo que hace es, no trata de sobreactuar ni llevar la escena. Te jala contigo, con él, para que ambos creen una escena inolvidable. Y escena donde está con Chris Emel, no lo carga. Lo eleva a su nivel, sí, y dice: vamos juntos los dos. Morgan Freeman habita el personaje de Lucius Fox de una manera divina. Anne Hathaway es fantástica, escena tras Marion escena. Cotillón, Tom Hardy. No. Mira, a mí me gustó mucho un comentario que hicieron en un programa de televisión, sí, sí, de Canal 40. Sí, sí. Que dije, que una actriz que dijo: dice, es una película en que hasta el más pequeño de los extras actúa bien. Sale este individuo, el que hace del jefe de la policía, que es un pésimo actor de los 80s. No tan malo, ¿eh? Birdie es muy buena. ¿Quién? Su película, que es Birdie, donde él sale con... Ah, claro, Birdie. Birdie, sí, es bastante buena. Es Matthew... Modine, no es tan malo. Tiene buenas miniseries, pero sí su fama decayó mucho en los 90s. El enfrentamiento que tiene aquí, primero con el congresista, uh-huh, después con Gordon y la esposa, cuando están diciendo: ¿Qué hiciste? ¿Estás escondiendo? Y el otro es: ¿Qué quieres que yo haga? Le dice: ¿Te acuerdas cuando yo estábamos tras las pandillas? Sí. Y cuando ve la señal, porque la señal tiene un gran significado para toda la gente que vive en Ciudad Gótica. Cuando él ve la señal, orgullosamente se pone su traje de gala. Y sí, se porque va, es un comandante, sí, al final de cuentas. Christopher Nolan. No es cierto, a los papás de Christopher Nolan, gracias. Gracias por tener a este brillante hijo. De hecho, dos. Sí, dos, porque aparte de argumentos de su hermano. A ver, José Luis nos dice: Batman Air One está bien a secas si lo vemos como la versión Ultimate. Totalmente de acuerdo ahí. Vamos a ver, José Luis, muchísimas gracias por participar. Aztlán nos dice: con todo respeto para lo para los que les gustó Batman Earth One, ¿alguna vez leyeron Batman? Además, el origen de Batman no tenía que ser explorado una vez más. Batman Year One es el origen definitivo. Por Dios, es como la porquería que están haciendo ahora con eso de los de Before Watchmen. Tendría que estar de acuerdo con este individuo. A ver, acabo de cerrar. Rulo, perdón, acabo de cerrar tu ventana. Si me puedes copiar y pegar lo que pusiste sin querer, la cerré. Mister X dice: y no es Batman que conocemos, es un Elseworld. No entiendo por qué te gusta la versión de Nolan y no te gustó la versión de Jeff Jones de Batman. What's the difference? Okay, ese es Mr. X. ¿Sabes qué? Deja de entrenar a Mr. X a ser tu, a ser tu vocero. Yo no lo entiendo. Calla ya. Yo sé lo que está sucediendo aquí, nadie me engaña. A ver, vamos a ver si tenemos algo. No, esas vamos. Aquí había dos que yo también pseudo entrené. Ok, aquí tenemos a nuestro buen amigo Salvador Hernández, que está a través de nuestro Twitter, que dice: aló, quiero mandarle un saludo a Gustavo Posadas, alias Wesker, que gracias a él escucho Comic Manía Radio. Ah, muchísimas gracias. Salvador Hernández también dice: hace unos días leí Blackest Night, es grandiosa. ¿Qué TPs me recomiendas para tener la esencia de la historia? Blackest Night, yo diría que léete todo lo que hizo Jeff Jones de Green Lantern. ¿Tú qué opinas? Igual, la serie de Linterna Verde y la serie principal es lo único que, lo importante para entenderle todo. Green Lantern Core ya estaba saliendo para ese entonces, ¿no? Sí, me parece que sí. Eran dos títulos de Linterna. A ver, tenemos aquí a nuestro buen amigo Esteban Pedreros, que dice: estimado Joey, no tengo alergia al spandex, solo recomendé lo que más me gustó de las últimas semanas. Me parece perfecto. Síguenos recomendando cosas porque estamos de acuerdo que yo no las voy a recomendar, entonces alguien lo tiene que hacer. Cómics de superhéroes que recomiendo: Batman y Daredevil. Daredevil de Mark Waid está, Cacha, dilo por favor. Fantástica. Bueno, solo llevo el primer número, así que no puedo formar una opinión. ¿Qué onda contigo, Cacha? ¿Estás trabajando mucho? Nada, las chicas lo acosan. ¿No? Curiosamente son también dos los dos cómics donde Frank Miller tiene que ver. Ajá. Y los cómics en los años 80 Frank Miller los cambió y los mejoró muchísimo. De hecho, Ambra de Hasred me encanta porque dice: saludos a Comic Manía Radio y a la hermosa Lord News. Raúl Andrés, saludos a todos desde Chiapas. Excelente programa, muchísimas gracias. Eric del Shiryu Parker nos dice: ¿Puede el invitado, cuando diga algo con base a sus conocimientos, el por qué aparte de qué? ¿Joey puede ceder a veces? Está medio extraño como... Sí, nos lo desglosa un poquito más. Eric de Schulberg dice: ¿puede el invitado, cuando diga algo con base a sus conocimientos, el por qué aparte del qué? Joey puede ceder a veces. No, ok, gracias. Aquí hay una encuesta de Comic Manía. Eric Pérez dice: a mí sí me gustó Earth One. Claro. Tienes gente que te apoya. Claro que tengo gente que apoya. Yo siempre vengo con porra. Ok, acá dice nuestro buen amigo Esteban Pedreros dice: Batman Earth One es un soberano pedazo de blip. Y dice que escuchen Comic Verso. Y obviamente tienen que escuchar Comic Verso porque no está peleado con Comic Manía. Y te voy a decir por qué. Porque Beto Calvo es uno de los tres locutores que trabajan en Comic Verso. Y le mandamos un fuerte saludo. Porque honestamente él hace que el blog, que es, mi querido Cacha, Comicmanía Radio, .blogspot.com.mx, hace que sea bonito. Y a mí lo que me encanta es... Lo hace, más bien. Dilo correcto. Eric Pérez dice: hablando de orígenes, ¿cuál es el origen de Salomon Grundy? Bueno, si no sabes el origen de Swamp Thing, pues ahí te va como que en breve. La Tierra. ¿Alguno de ustedes sabe el origen de Swamp Thing? No, preguntó Salomon Grundy. Salomon Grundy no. No, señores, es que primero tenemos que empezar con Swamp Thing. Lo único que sé es Salomon Grundy y Born on a Monday. Ok, ahí está. Born on Monday. Nuestro buen amigo Alec Holland, ¿ok? Muere rodeado de fuego, cae al pantano y de ahí se usa como base para crear un protector de la Tierra. Ajá. Cada X cantidad de tiempo, la Tierra pide un protector, ¿no? Entonces resulta que Salomon Grundy iba a ser el protector antes de Alec Holland. Pero hubo un error, hubo un problema, hubo algo que no funcionó correctamente y salió un golem hecho de pantano. Ah, de la materia del pantano. Exacto, pero sin la misión de proteger la Tierra. Y sin intelecto, ¿no? De hecho, Salomon Grundy no tiene intelecto. No, depende. Cada vez que muere, renace con una personalidad nueva. Y algunas de ellas son inteligentes. De hecho, buenas. Nuestro buen amigo James Robinson, cuando hace Starman, saca un pacífico Salomon Grundy. Y después cuando entran a su mente descubren que hay una infinidad de Grundis, porque cada vez que muere, cuando renace, renace diferente. Ese fue el problema que sucedió. La mente de Cyrus Gold, que fue la base para Salomon Grundy, o para crear un nuevo elemental del pantano o del elemental de la tierra, estaba tan dañada que por eso desafortunadamente, así como tú me estabas mencionando hace un rato, licenciado Hit Latino, estabas mencionando acerca del id, el ¿qué es? El id, ego y superego, ¿cómo le dices en español? Se me olvida. Ello, yo y superyo. Bueno, todo eso estaba tan dañado en Cyrus Gold, porque era un hombre ya viejo, un hombre con problemas mentales, que cuando sale este elemental tiene graves problemas. Y ese es el origen de Salomon Grundy, y por eso era el enemigo perfecto para nuestro buen amigo Alan Scott antes de que fuera gay, gracias a los nuevos 52. Porque como todos sabrán, ¿contra qué no puede hacer nada el anillo de Alan Scott, mi querido Cacha? Contra la madera. Exacto, y desafortunadamente había demasiada pulpa de madera. Me quedé calladito. No, muchísimas gracias, te lo agradezco. ¿Te gustaría darnos la versión de Alfredo Ruanova de por qué es imposible que Alan Scott sea gay? Bueno, no es de Alfredo Ruanova, él también lo recibió por un Facebook. Y la persona que decía era que una persona que tuviera una capa morada, una camisa roja y un pantalón verde, es muy difícil que sea gay. Por eso le tuvieron que cambiar el traje. Y si no, vean de Queer Eye for the Straight Guy. Dios mío. No sabrán por qué. Nos dice Eric del Shiro Parker que es Francis Manapul, el dibujante de Flash, y tiene toda la razón. Está bastante, bastante bonito el arte, pero hasta ahí. Dice Esteban Pedreros, el arte de Flash de los nuevos 51 es de Francis Manapul, que es canadiense de origen filipino. Bueno, ya está, ya sabes, hicimos esto. Juan Carlos dice, Comicmanía de Radio, ¿qué onda, Jovi? Soy Juan Carlos, el de León, el del Toquín. Saludos. Para todas las personas que no saben, queremos, ahorita que se va a organizar ya en León la Comic Fest 2, ya conseguí a un grupo de amigos que toquen conmigo los hits de los Backstreet Boys y NSYNC. Entonces creo que se va a poner aún mejor Comic Fest 2. Dios mío. Paula Andrés dice, estoy escuchando el programa con volumen alto y de repente el grito de Joey de Shazam me asustó. Bueno, de eso se trata. Dice acá nuestro buen amigo Eric Chiu Parker, lo escribí en el momento en el que el psicólogo habla de personajes Marvel y por qué no estaban bien en Civil War. Pues creo que ya lo dijimos de todas las maneras posibles en este programa, y lo que está sucediendo es que desafortunadamente están actuando total y completamente fuera de carácter, y es como que más que obvio. Y nos manda aquí los cómics que hay que recomendar. Hay un fantástico que van a llegar el día de hoy, Before Watchmen, Ozymandias 2. El arte es adivino. El arte está precioso, que es J.K. Jones, si estoy en lo correcto, ¿no? No, es Len Yu, me parece. Len Yu, uh-huh. Tienes toda la razón. Y está escrito por Len Wein. Y yo tuve la oportunidad de ver a Len Wein, al igual que a Dan Didio y a todas las personas que están involucradas, bueno, a varias de las personas que están involucradas en Before Watchmen, y ellos creen que lo que están haciendo está bien, y se lo paso a muchos de ellos, especialmente a los editores y a Jim Lee, que también estaba presente, pero no se lo paso a Darwin Cook y tampoco se lo puedo pasar a Len Wein, porque Len Wein es una persona que ha estado trabajando en cómics desde los años 70, y él ha visto el maltrato que le han hecho a muchos creativos como Steve Gerber con Howard the Duck, a Marv Wolfman con Blade, y a Jack Kirby con todo. Entonces, como que él debería decir, ¿sabes qué? Por el mismo dolor que yo he visto en el rostro de mis compañeros, no le puedo hacer esto a Alan Moore, y lo está haciendo, y es en serio verdaderamente doloroso. Pero desafortunadamente yo sé que mis palabras van a caer en oídos sordos, porque la gente adora tanto a los personajes de Watchmen que los quiere volver a ver. Y como Dave Gibbons y Alan Moore dijeron, hicimos, como estamos hablando ahorita de sagas, ¿no? Esta saga concluye, tiene su clímax y concluye, no hay que hacer nada más. La gente lo sigue queriendo, entonces pues yo lo único que tengo que decir es, pues cómprenlo si quieren por el arte, porque el arte está divino. No, bien, Alan Moore dijo que no, Dave Gibbons dijo, denme dinero y yo les digo que sí a todo. Perfecto, pero desafortunadamente la historia de Watchmen es tan autoconclusiva, cualquier cosa que se le agregue elimina la importancia de lo que quiere decir. Vuelvo a lo mismo. O sea, aquí no sería alabar a Watchmen, porque ya Watchmen es lo que es. Aquí el problema, y por muy autoconclusiva que sea una historia, siempre permitirá generar otras. Ok. Y de hecho, una historia muy buena, su finalidad es generar otras, generar más o darle plié la creatividad de otros autores, tal vez no haciendo las continuaciones, sino haciendo otras obras, que sería lo del jardín de los senderos que se bifurcan, okay, de Jorge Luis Borges. O sea, que toda obra literaria, toda creación humana, lo que genera son otras dos obras o más obras, ¿no? Aquí es en ese problema. El problema está en que yo siento que los Before Watchmen fueron creados comercialmente para una explotación de una idea simple y sencillamente. El problema de muchos de ellos, no he leído el de Ozymandias, pero sí, cuando menos Night Owl y Minutemen, no tienen nada que decir. Más bien, no dicen nada. A lo mejor sí tendrían muchas cosas que decir si los autores quisieran decir algo, pero no están diciendo absolutamente nada. Son dos cómics muy aburridos. Curiosamente. Independientemente que sean dos personajes de Watchmen o no, los cómics en sí, como tales, son muy aburridos. Lo que no he leído Ozymandias y Asylum Spectre, que me llaman mucho la atención. Acabas de decir uno de los chistes más grandes, y Julio Adeola me apoyará. En cine, cuando una película es muy mala, pero ves al director o a alguno de los actores que salen y te dicen, ¿qué te pareció mi película? Normalmente se dice, ¡qué bonita fotografía! Okay. Y acabas de decir lo mismo de Ozymandias, ¿sí? Y eso me toca decirlo de Minutemen. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito trabaja Darwin Cook! Qué hermoso. Sí, qué hermoso. Y de hecho, yo estaba presente en el panel de Before Watchmen ahí en San Diego. La gente que fue a hacer preguntas o dar comentarios, todos los comentarios decían, eran iguales. Empecé con muy pocas expectativas, pensé que eso no iba a funcionar, pero ya lo leí y me encantó. Y yo por poco me desmayo. Y yo me paré para decirles, señores, ¿en qué planeta estamos? ¿Esos Nerds Worlds? ¿Qué es esto? Eso no puede existir. Estamos agrediendo una de las grandes obras de arte de este medio. Y desafortunadamente estaban todos así, pero felices de lo que estaban haciendo. Era como tener al muerto y patearlo. Pues es lo mismo que tienen, yo lo he dicho, es lo mismo que hicieron los directores, actores y toda esta gente que les gustan las películas de Sherlock Holmes, okay, de Robert Downey Jr. Digo, si alguien ha leído a Sir Arthur Conan Doyle, sabe que esto no es Sherlock Holmes. Sí, pero yo siento que al menos creo que Guy Ritchie lo hizo con amor. Esto está hecho por dinero. Yo diría que ni Guy Ritchie lo hizo con amor, o sea, tendrá... Okay. Sus películas sí las habrá hecho con amor, pero esta no. No sé, esta le hizo por dinero. A mí la primera le salió muy bien. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Contribuirá a esto, Cacha? No, es que yo creo que Before Watchmen es como lo que es episodio 1 a 3 a la verdadera saga de Star Wars. Gracias. Julio Arrola te va a estar esperando aquí afuera. Y también quiere. Le dice acá, The Dark Knight Rises, official novelization, va a ser la novelización de la película. Yo sí la quiero leer porque lo padre de las novelizaciones es que el que las hace no ha visto la película. Entonces está trabajando con el guión original antes de que le hagan ediciones, antes de que le hagan cortes. Entonces lo que termina sucediendo es que tiene más. Y si hay una película que quiero que haya más, de hecho me gustaría que con las tres películas, con la saga de Batman, Batman Begins, Dark Knight y Dark Knight Rises, hagan lo mismo que hicieron con El Señor de los Anillos. Y sacan unos DVDs extra especiales de 4 horas cada uno, porque yo siento que mucho se quedó en la... ¿Cómo se llama esto? La sala de edición. En la sala de edición. Afortunadamente lo que nos entrega son joyas. Pero desafortunadamente yo sé que muchas cosas tuvieron que salir. Aquí yo hablaría como fan de cine. A ver, no, dilo. Como fan. Sí, sí. Si estamos hablando de la dirección de Nolan y que funcionó, ¿sí? Bueno, la obra presentada en sí ya es la obra terminada. Todo lo demás es precisamente por eso se desechó, porque no funciona en la obra. Yo te permitiría que tú dijeras eso, pero recuerda, yo afortunadamente tengo una excelente memoria y recuerdo muy bien cuál fue tu actitud cuando nuestro buen amigo Francis Ford Coppola sacó el redo de Apocalypse Now. Lo odié y odié la edición que hizo para televisión del Padrino. No, hizo cronológica. Juré que te gustó Apocalypse ahora, la segunda versión, la versión extendida. No, realmente la obra en sí tiene que funcionar. Es como también Ridley Scott cuando le quitó la voz en off a Blade Runner, pues la destruyó. Totalmente. O sea, la deshizo. O sea, a veces uno se puede arrepentir o a lo mejor... las cosas salieron bonitas de pura casualidad y no por creatividad, sí, sí. Pero habría que dejarlas así, ¿no? Bueno, a mí la versión original de Apocalipsis ahora siento que es una maravilla de película. Es una película que te afecta a todos los niveles. Ajá. Y te destroza el alma cuando la ves. Por eso la he visto muy pocas veces en mi vida. Pero cuando vi el video me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante. Okay, digo, no, obvio, no. Es nada puede llegar al original. Pero las 4 horas las sentí bastante ligeras. Y aquí, pues no sé, qué lástima que no está nuestro buen amigo Spike Valentine. Deadpool Kills the Marvel Universe o Deadpool Mata al Universo Marvel. Cacha, ¿tienes algo que decir? No, pero seguramente Spike diría, Deadpool es brutal. Compra Deadpool, dude. Hasta luego, Spike. No me mates por esto. Yo lo único que tengo que decir, hace mucho tiempo hicieron el Punisher Mata al Universo Marvel. Y al Universo DC. Y al Universo... Y creo que lo que están haciendo es como que hacer ese tipo de cosas, que es como un fan service, se podría decir, ¿no? Le están dando al fan lo que quiere ver, que es básicamente el personaje principal o el personaje más popular, desechando a todo al universo Marvel. Yo, afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, no me gusta, no me importa que peleen mis superhéroes, pero no me gusta que se maten entre sí, porque siento que ya, o sea, la razón por la que tú lees acerca de héroes es para ver lo mejor de la raza humana. Ajá. Exacto. No ver lo peor. Entonces yo no sé. Recomendables, el link del blog que me mandaste de Brave and the Bold Lost. Ah, ok. De donde los team ups imposibles. Ah, qué bonito. De Batman, The Thing, estos de Metal John Man y Magneto contra Magneto. John Byrne. Y no, ese no es el de. Y aparte, John Byrne sacó ahorita también unos crossovers imposibles en dibujo, muy, muy padres. Divinos. Bastante. Y el otro chavo que hace las portadas, el de blog, se llama The Brave and the Bold Lost. Okay. .blogspot.com. Okay. Que tú me lo mandaste, de sí, hecho. Sí, sí, sí. Que son team ups también imposibles, sí, sí. Y hacen unas portadas bastante buenas. Lo que tengo que decir es, si eres fan de Deadpool, te va a gustar esto. Eso es clarísimo, porque estamos de acuerdo que nuestro buen amigo Spike Valentine, si aparece la palabra pool o dead en cualquier parte de la portada, lo compra y le encanta. Y de hecho también, curiosamente, va a salir lo que más ha estado esperando Spike por años. La quinta serie de Gambit. Y no tengo que decir, si eres fan de Gambit, te va a gustar. Punto. Porque tanto de Gambit como Deadpool como Hitman tiene cierto tipo de fans que les encanta el personaje y no pueden vivir sin él. Entonces sé que les va a gustar. No tengo ni la menor idea, pero tal vez Esteban Pedreros nos pueda decir algo acerca de él. Punk Rock Jesus. No. Ni idea. Y a Spider-Man, número 4, que es obviamente el team-up entre Peter Parker y Miles Morales en el, ¿cómo se llama?, en el universo Ultimate. Tengo que decir que el arte está divino. Y Brian Michael Bendis, me gusta cómo escribe el universo Ultimate. Y leí el primer número y el segundo número y me gustó. Pero en las palabras de Carmix, no lo dije yo, en las palabras de Carmix, Benjamin Pingüín no es el Hombre Araña, entonces detesta él a Miles Morales y yo también. Bueno, yo sí quiero leer el 4 porque justamente en el 3 se queda Peter Parker del universo normal. Sí, está, sí, sí, sí. Llegando a casa de la tía May del universo Ultimate. Ah, ok. Quiero ver qué es lo que pasa. Y con Gwen Stacy, o sea, los tres están viendo un fantasma. Sí, me gustaría ver la reacción de qué sentiría la tía May cuando vea a este Spider-Man crecido, lo que no pudo lograr hacer su sobrino que murió. Interesante, interesante. Y acá, pues nuestro buen amigo Julio Arriola va a tener que gastar mucho dinero el día de hoy, porque también llegó el Star Wars Complete Visual Dictionary Revised Edition, que aparentemente es un diccionario visual de todo Star Wars, y es la nueva edición. Sí, que está edición revisada con más cosas agregadas. Entonces todos sabemos que nuestro buen amigo Julio Arriola va a tener que comprarlo. Y Eric Schuller Parker dice: DC México va a traer Before Watchmen bien mercadotécnicamente, pero muy triste, pudiendo aprovechar en mejores títulos. Tengo que estar de acuerdo con él. Y aquí nuestro amigo Guider dice: cuéntanos la historia de Mr. Mime, ¿te gustó este cómic? Y me manda algo acerca de un cómic. Y también me gustaría decirle algo a nuestro buen amigo Guider. Cuando Guider fue a la Mole, le dieron dos máscaras, no una, dos máscaras de la corte de los búhos. Y nunca me ofreció regalarme su máscara extra. Imagínate, él es mi amigo, capitán en nuestra página de Facebook. No, más bien creo que se las prestaron, porque ¿sí? creo que fue uno de los ganadores en una revista de cómics que no quieres mencionar. Sí, sí, claro. Donde hicieron una rifa de justamente una de las máscaras de la corte de los búhos. No fue eso. Beto Calvo me contó, porque como tenía dos máscaras de Skyler, le ofreció una a Beto. Oh. Y Beto dijo: no me interesa, ¿por qué no se lo ofreces a Joey? ¿Y qué no hizo Guider? Ofrecérsela a Joey. Exacto. Exacto. ¿Qué, aquí me mataste, aquí, compañero. Mal, Juelito, muy mal. Y resulta que somos cocapitanes en nuestra página de Facebook que se llama La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad. Dios. Obviamente solo para fans de Capitán Marvel. Imagínate, no me regaló una máscara extra de la corte de búhos, pero no importa, se lo dejaremos pasar. Y en caso y la historia de Mr. Mind es muy simple, era una lombriz, un gusano extraterrestre que tenía malos pensamientos, una persona que tenía y no estaba feliz porque toda la raza de gusanos donde él vivía eran personas muy buena gente, o eran gusanos muy buena gente. Entonces él quería hacer el mal, entonces se va a la Tierra. Como tiene ojitos muy pequeños, se pone unos lentes para poder ver bien. Y como él tiene poderes mentales, él solo puede hablar de una manera telepática, pero no puede hablar de una manera verbal. Entonces se pone una como una cosa que bocina, un speaker. Un speaker para que la gente lo pueda escuchar. Y le da una voz muy tenebrosa. Él en su momento es un personaje creado en los años 40. Exacto. Entonces literalmente sí trae un radio, trae la bocina de un radio colgando del cuello o de lo que se supone ser de su cuello. Y la cosa es que él junta a la monstruosa sociedad del mal, que está compuesta por una cantidad enorme de villanos, que son los hombres cocodrilo, el Dr. Sivana, los enemigos del Capitán Marvel. Todos se quedan de los enemigos del Capitán Marvel. Y la cosa es que siempre está entre sombras y solo oímos su voz. Entonces siempre todo el mundo pensaba que iba a ser este hombre así todo terrorífico, al igual que la monstruosa sociedad. Y cuando finalmente la familia Marvel se enfrenta a él y lo descubre, resulta que es un gusanito, porque Cici Beck y Otto Binder, que era el escritor, querían jugar con la expectativa de la gente. Y curiosamente, para un cómic de los años 40, jugar con la expectativa de la gente y darles algo tan insignificante como un gusano en vez de un monstruo fue bastante interesante. Y acá Esteban Pedreros nos dice: Punk Rock Jesus es un cómic de Vértigo de Sean Murphy, por eso no lo conozco. El dibujante es Joe the Barbarian. ¿De qué? El dibujante del Joe the Barbarian de Morrison. Aparentemente hay un cómic de Grant Morrison llamado Joe the Barbarian, y Sean Murphy es el dibujante de ambos y escritor de Punk Rock Jesus. Muchísimas gracias, Esteban Pedreros. Ya ves, por eso tenemos. Por eso yo siempre digo: yo no soy Batman, yo soy Green Lantern, porque tengo a todos los Green Lantern Corps rodeándome y ayudándome de alguna manera u otra. Y dice a Gaider Abdul: ¿me pasas tu teléfono en cabina? Lorna, ¿le quieres pasar el teléfono a Gaider? Por favor. No tengo línea ahorita. No sé cómo le podamos hacer. Bueno, no es cierto. Ya. Pásaselo, sí. Pero vamos a ir a una corte musical y ahorita regresamos con Gaider. A ver, mi queridísima Lorna. 53 41 95 93 53-41-95-93. Kader, no hables ahorita hasta que empiece la música, porque si no va a haber problemas. Entonces, más señores, Hito el Tino, ¿estás con nosotros? Aquí estoy. Perfecto. Regresando de ese corte musical, directo a hablar de Dark Knight Returns, de Dark Knight Rises, perdón, antes que nos acabe el tiempo. Y, nomás para ir a esta próxima canción, como notarán, el teléfono no sonó. The Enchantress le valió, me ha abandonado, o nunca quiso estar conmigo, como dijo nuestro buen amigo el Cacha. Entonces, pues solo hay una canción que le puedo dedicar, porque me mintió todo el tiempo. Entonces, Lorna. ¿Ingrata? ¡No! ¿En serio? No me gustan ese tipo de naqueses. No, no, no. ¡Guau! Café Tacuba no es naco. Por favor, Lucas. Vamos a irnos con Camila, con la canción de Mientes. Dios mío. Porque okay. No solo he sufrido mentiras de una mujer, sino mentiras de uno de mis mejores amigos, llamado Gaider. Que ahorita me va a mentir y va a decir que no tiene dos máscaras. Cuando Beto me dijo que tenía dos máscaras de la corte de los búhos. Lornísima, por favor, sí, mándanos a Mientes. Uh-huh. Y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Yo soy Pepe. Yo soy Toño. Y somos empresarios. Con empleo, millones de mexicanos sacamos adelante a nuestras familias. ¿Y quiénes generan esos empleos? Empresas como la nuestra, que ahora generan 9 de cada 10 empleos del país. Por eso con las empresas, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Yo soy Pepe. Yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo también soy Pepe. Yo soy Toño. ¿O era Pepe? Yo, Toño. Y yo soy Pepe. Hay muchos Pepes y Toños que con sus empresas ahora generan 9 de cada 10 empleos del país. Por eso con las empresas todos salimos ganando. Yo voy a ser Pepe cuando sea grande. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Yeah. de seguir. Si yo busqué dolor, lo conseguí. Tú eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes, me haces daño y luego me arrepientes. Hola a todos, mi nombre es Carlos Robin Moisés y continuamos con este Joy Comic Manía, que por estos próximos segundos o minutos. Bueno, puede ser Jason Todd, te dejo. Te dejo ser Jason Todd. También era Robin. Tampoco me ofendas, ¿eh? Pues no trabajas en ni Dick Grayson, ni Tim, ni Tim este. Me veo increíble, increíble, con shortcitos pequeños. Y botitas estilo Dick. Él lo dijo, no, es que él lo dijo, nadie dijo nada. Y tengo fotos dijo. En mi Facebook. Dios mío, no. Señores, quiero verlos. Esto se va a cambiar el nombre por unos breves momentos a Batimanía. Porque el único tema que vamos a tocar ahorita es obviamente Batman. Les pido una gran disculpa a todas las preguntas que no hemos contestado. Hasta ahorita, Lorna va a buscar la manera de guardarlas y todo eso. Porque normalmente Lorna nos dejaba quedarnos aquí hasta las 9 y media o hasta las 10. Pero ya no le gusta. Porque ya nos quiere cortar. Porque se va a ir Gustavo al cine. Entonces, pues ni modo. Pero bueno, señores, ahí les va. ¿Están listos? ¿Están preparados? Yo fui a ver esta película con mucho miedo. La de Dark Knight Rises, obviamente. Porque dice, ¿sabes qué? Está tan grande la expectativa que es imposible que estemos listos. Era imposible que nadie nos pudiera dar algo tan hermoso. Y curiosamente, nunca debí de tener miedo. Nunca debí de ponerme mal. Porque Christopher Nolan lo que nos regaló fue algo hermoso, fue algo fantástico. Y la cosa es que la película empieza, y creo que empieza, no me gustaría decir lento, pero como que extiende mucho las escenas y todo está como que en un tono bajo, porque ese es el tono que tiene nuestro buen amigo Bruce Wayne. Bruce Wayne, después de estos 8 años de ser un ermitaño, de esos 8 años de alejarse del mundo, él se siente mal. Y creo que lo que quiere hacer Christopher Nolan, al igual que lo hacen los grandes cineastas o hasta los mediocres, o deberían tratar de hacer, es crear una ambientación o crear una emoción para toda la gente que lo está viendo. De hecho, el gran maestro de hacer esto es nuestro buen amigo Steven Spielberg, que logra que tú llores cuando quiere que llores, te rías cuando quiere que te rías, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me encanta de lo que hace Christopher Nolan acá en esta película es que nos da un mood, nos da una ambientación, y hace que de alguna manera u otra nos sintiéramos tan mal como se siente nuestro buen amigo Bruce Wayne. Pero conforme todo va pasando, va cambiando las cosas. Y sí, bueno, ¿con quién estoy hablando? Perdón, ¿dónde hablo? ¿Dónde desea hablar? ¿Este es un programa de radio? Efectivamente, está hablando usted de Comic Manía. ¿Con quién tengo el gusto? Yo estaría mejor si tuviera una máscara de la corte de los búhos, pero aparentemente se lo ofreces a todo el mundo, excepto a uno de tus mejores amigos llamado Carlos Jorge Moisés, pero no importa. Oye, no importa. Oye, ¿te puedo explicar cuál fue la onda? O sea, realmente... ¿Mientes? La cosa es que, primero que nada, no me la regalaron en la mole, ni nada. Ok. En segundo lugar, la conseguí exactamente en el mismo lugar que uno de sus grandes amigos, que se llama Nyoko. Ah, ok. Porque él puede validar mi historia sin ningún problema. Ok. De que, bueno, las conseguimos, digo, supongo que... ¿Sí? De forma, no importa mucho la vez que las conseguimos. Ajá. Y sucede que estas máscaras también terminaron en manos de gente que no sabe apreciarlas. Ok. Y de periodistas sin escrúpulos que no saben ni diferenciar entre un Action Comics número 1 de hace... Okay. 70 años. Bueno. Uno de los actuales, ¿vale? Entonces, lo que tú me quieres decir, vamos a como llegar al meollo del asunto, es no tenías dos y por eso no me podías dar una. ¿Estamos de acuerdo? No, de hecho no. La onda es que tenía dos, así es. Ajá. Y yo me la pude haber quedado, la pude haber vendido en eBay. Claro, claro. De hecho, que ustedes se mataran entre ellos, pero obviamente quería que se quedara en manos del fan, ¿no? Ah, me parece perfecto. ¿Y qué mejor fan que Carlos Jorge Moisés? No me pareció que tuvieras tantas ganas de tenerla. Ah, ok. Pero no te preocupes, mira. Tú tuviste la oportunidad de déjame. No, no, no, déjame decirte una cosa. Muchas veces, muchos de mis amigos en los que yo he confiado me han fallado, me han traicionado, me han clavado una espada en la espalda y yo me he dejado. Porque ante nada, lo que yo no soy, soy una linterna roja. La ira no existe en mí, el rencor no existe en mí, hablar mal de la gente tampoco existe en mí, ¿no? Entonces yo te perdonaré, porque ese es el nivel de magnífica persona que soy, mi querido Gaño. Claro, claro. Cuando Beto me dijo que tú querías una, me dudó un poco porque cuando platicamos, pues así como que me dijiste, ah, tú me encantas, pero no te la daba, y era estar pecando ahí. Claro, claro. Pues, no, te preocupes, no es como si se acercaba a mi cumpleaños ni nada, no te preocupes. Te perdono porque, al igual que Jesús, Gandhi y Martin Luther King, yo también poseo la capacidad de perdonar. Antes de despedirte, ¿me podrías hacer un favor? Ok. No, antes de que te vayas, ¿me podrías hacer un favor? ¿Cómo dice Billy Batson para transformarse en el Capitán Marvel? ¿Cómo dice, o qué es lo que dice Billy Batson para transformarse en el Capitán Marvel? Muchas gracias. Estamos viendo, mi querido Gaider. ¿Estás bien? Bye. Ah, los que se dicen que son tus amigos después descubres que no son. ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Yo he hablado de que tanto me ha encantado la película llamada Dark Knight Rises. La amé, la adoré. Pero creo que es tiempo de que otras personas hablen. Especialmente que ahorita acaba de decir nuestro buen amigo El Cacha. Cuando le pregunté, ¿por qué no hablas? Parece que no quieres estar en el programa. Y me dijo, es que me siento como George Harrison entre Lennon y McCarthy. Entonces, mi querido Ringo, ¿estás ahí con nosotros? Aquí estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si dejamos que Ringo y George hablen un ratito? Y ahorita le entramos. ¿Qué te parece, Gus? ¿Sí? Sí, claro. A ver, ¿quieres empezar, Cacha? No, mejor que hable Ringo. Ok, Ringo, empezamos contigo. Bueno, pues, yo más que nada quería platicar sobre el Batman de los cómics para después más o menos ir, introducir a lo que concierne sobre Batman Dark Knight Rises, sobre la película. Y pues creo que sería una buena introducción, ¿no les parece? Sí, adelante, tú adelante, tú vas. Pero ve rápido porque tenemos poco tiempo. Ok, sí, excelente. Bueno, pues yo quería comenzar comentando de que el personaje de Batman a nivel psicológico presenta muchas características, sobre todo en su etapa post-crisis. Un temperamento no muy alejado o una sintomatología no muy alejada de lo que podía ser una persona normal en lo que respecta a reacciones. Esto a pesar de lo que los escritores han introducido, a pesar de que han sido muchos los escritores, los creativos que se han dedicado a esto, hay más o menos una coherencia a nivel psicológico y físico también en el tipo de síntomas que presenta Batman. Como yo estaba comentando hace un rato, en el caso de Killer Croc, todos los seres humanos, al menos los que de manera sana se caracterizan o se compaginan, estamos estructurados por tres niveles de psique o etapas, por así decirlo: ello, yo y super yo. En el caso de Batman, o más bien de Bruce Wayne, esta etapa se vio truncada, por así decirlo. La parte del yo no se terminó de desarrollar completamente, y sobre todo él tuvo su trauma infantil de la pérdida de sus padres a una etapa que se le conoce en la teoría psicodinámica como etapa edípica. En esta etapa no pudo concluir ese desarrollo en el que se identifican uno con los padres o que uno adopta esa identificación con la figura masculina o femenina para después tener los valores más adelante, y por eso tuvo que crear un ser que lo sustituyera, que en este caso es Batman. Por así decirlo, hablábamos que hace rato Killer Croc tiene inflado el ello, que es la parte instintiva. En el caso de Batman, le tiene inflamado el super yo, que es la parte de los valores, del deber ser, de los ideales que debe de tener las personas. Entonces, este super yo que creó Bruce Wayne, de alguna manera tanto protege a Bruce y también lo castiga. lo castigan en el sentido de que lo tiene totalmente eclipsado, por así decirlo. Haz de cuenta que él tiene un ello normal, un yo muy pequeño y un super yo muy inflado. Entonces eso es lo que hace que su desarrollo no sea completamente normal, no sé, y sea insano. A diferencia de otros personajes, como en el caso de, no sé, por ejemplo, del Hombre Araña, en el que tiene un caso similar, también de una pérdida, no es tanto el daño, por así decirlo, psicológico, porque su super yo ya estaba más desarrollado. Él ya, todo esto le ocurrió de cuando ya era un poco más adulto. Entonces por eso su desarrollo psíquico no es normal, y es muy bien plasmado en las películas de Nolan esto, porque lo convierte en películas muy, pues muy, muy introspectivas, como mencioné anteriormente, y pues lo hace sumamente interesante, sobre todo en el desarrollo de la segunda y de la tercera película. Como ustedes comentan, la tercera película es muy, muy lenta para algunos, o se llega a ser muy tediosa, pero es muy rica, sobre todo conociendo al personaje de Bruce Wayne, que es un personaje que, pues nosotros en los cómics no hemos visto que se desarrolle mucho, y él se desarrolla más que nada durante toda la película, y el personaje de Batman es dejado un poco de lado, sin dejar de ser más interesante. Y pues el desenlace, pues a mi punto de vista, es satisfactorio. No sé qué ustedes qué piensan o yo, qué. Yo creo que es magnífico. Una de las cosas que me encanta de Batman Begins, que no lo dice Bruno Díaz, lo aprende totalmente de Ra's al Ghul, en ese momento estaba haciéndose pasar por Dukar, que dice: una idea es más poderosa que un hombre. Una idea es imparable. Un hombre puede morir. Esto también me acuerdo, vamos a irnos un poquito más atrás, a 2000 AD, una revista de antología que la siguen editando en Inglaterra. Y resulta que nuestro buen amigo Alan Moore hacía historias cortas. Y una historia corta muy bonita, que es de ciencia ficción, es de una nave espacial donde uno de los personajes está detectando que todas las demás personas están actuando raras. Y no saben por qué, y no sabe si es una enfermedad, no sabe si es un virus, no sabe qué es lo que está sucediendo, o si es control mental. Y lo que pasa es que hay una idea maligna que los está infectando a todos, porque una idea no se puede detener. Y dice por ahí, hay también un lema por ahí que dice: no puedes detener una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y lo mismo sucede con este momento, la idea le llegó su tiempo e invadió a toda la raza humana. Y básicamente lo que trata de hacer Batman desde que llega, o Bruno Díaz, desde que llega a Ciudad Gótica y crea a Batman, trata de crear un símbolo, una idea, algo que sea más poderoso que un simple ser humano. Como mencioné cuando estamos hablando de Matthew Modine, tiene miedo, está escondido en su casa, ve el, ¿cómo se llama?, el símbolo de Batman, ve la batiseñal, y en ese momento dice: ya tenemos que hacer algo, porque Batman está aquí, todos tenemos que ser aún más hombres, más heroicos y más fuertes que éramos antes, porque tenemos una idea más grande que nosotros mismos que nos va a proteger. De hecho, también algo que me encanta de esa escena es que Batman se da el trabajo de hacer la batiseñal, pero no la prende él, la prende el capitán, el comisionado Gordon, porque tiene que ser un hombre que sea parte del gobierno, que decide pedir ayuda a esta fuerza más allá de los seres humanos. Y cuando Gordon la prende, el rostro de Gordon, el rostro de todos los policías y el rostro de toda la ciudad aparece en mi mente clarísimo. Dicen: ya nos vamos a salvar. Por eso me encanta al final, cuando en honor a Batman ponen la estatua de Batman, porque Batman salva a toda la ciudad. Y a pesar de que mi buen amigo Beto Calvo dice que eso no sucedería en los cómics, digo, claro que no, pero sucedería en Dark Knight Rises, porque es la película de Christopher Nolan. Toda la película me fascina, me encanta. Cacha, la estatua sucedería antes de Crisis. ¿Verdad? Sí, exacto. En los cómics antes de Crisis, cuando Batman era el símbolo de protección de la ciudad. Yo creo que muchos de los fans, incluido Beto, porque también ya le hizo reseña, creo que se enamoraron del Batman de Frank Miller. Creo que se enamoraron de este Batman hiperviolento. Sí. Nada razonable. Que obviamente carece de trabajo detectivesco. El de Dark Knight Returns. The Year One es uno que está todavía formándose. Sí, ajá. Y aún ahí es bastante ya violento. Uh-huh. Y a partir de ahí se desarrolló un Batman que es violencia pura. Uh-huh. O es muchísimo más violento que racional. El trabajo detectivesco se acabó, se olvidó en gran medida desde hace muchos años en los cómics. No sé por qué ahora. Todo el mundo lo está pidiendo. Ajá, todo el mundo les dice y les extraña. Pues ya hace años que no tenemos un trabajo detectivesco. Perdón que te interrumpa, Gustavo, vamos a hacer un pequeño paréntesis en trabajo detectivesco. Hemos hablado mucho de cine y adaptaciones de libros a cine, etcétera, etcétera. En un libro, en un cómic, te puedes dar el tiempo, especialmente por decir los libros de Sherlock Holmes, te puedes dar el tiempo de que se siente el personaje y hacer todo su trabajo detectivesco porque puede narrar todo. No, tú hace rato mencionaste un gran autor, Paul Dini. Gracias. El Batman de la Justice League Unlimited, el Batman de Justice League, el Batman, es más, el Batman de JLA de Torre de Babel, sí. Es un detective. Uh-huh. Ahí sí se dieron el tiempo de ser un detective. Y en una serie de televisión te demuestra su trabajo detectivesco simplemente con las funciones o con los finales. Y de hecho en Justice League Unlimited tienes otro gran detective, The Question. Sí, sí, pero la cosa es que ellos hacen sus momentos de detectivescos rápidos. Son, sí, la deducción es mucho más fácil. Ajá. Y curiosamente también en todas las películas desde Batman Begins en adelante ha habido esos trabajos de deducciones, pero se resuelven en segundos y dejan que la persona que está viendo asuma todo lo que está pasando. El Batman de Nolan desde la primera no está marcado como un detective nunca. Pero hace su trabajo detectivesco. Sí. Todas. Busca. Pero es reducido. No es su función principal. Su función, por eso tiene a Alfred, para eso tiene a Lucius, para eso tiene a Gordon, ¿no? Que le dan las pistas o hacen otro tipo el trabajo y él nada más llega a la conclusión final. Ese no es el Batman, no es la idea. La idea yo creo que es la búsqueda. A mí me encanta una escena, un diálogo del hombre araña, de El sorprendente hombre araña, la película de Webb, que nadie peló, que es buenísima, que es la maestra de literatura al final. Sí. Les dice: yo tenía un maestro que decía que había 10 tramas. No es cierto, solo hay una. Who I am. ¿Quién soy? Su mamá. Bien. Y Nolan, en 3 películas, nos presenta un personaje llamado Bruce Wayne, que lleva 3 películas diciendo o buscando quién soy. Y lo encuentra en la tercera. Lo encuentra también. ¿Por qué lo encuentra? Porque es capaz de hacer algo que muy poca gente hace: pasarle la capa, literalmente, a otro. Y a mí lo que me encanta es, mucha gente tal vez se haya decepcionado de la aparición de Robin John Blake. A mí me encantó porque es una adaptación, ¿cómo puedo decir esto? En esencia de lo que es Dick Grayson. Uh-huh. Porque lo que une a Dick Grayson y a Batman no es que Batman haya ido al circo o Bruce Wayne haya ido al circo y que unos tipos hayan matado a una familia circense y que hayan caído. No. Lo que los une es la falta, la pérdida, el ser huérfanos, el haber visto a sus padres morir, el haber sufrido esa tragedia infantil. Y la cosa es que Robin John Blake lo dice: mi mamá se enfermó y se murió y mi papá lo asesinaron. Y yo lo vi y tuve que acostumbrar a poner en mi rostro una cara aceptable por la sociedad, la misma cara que tú tienes. Y la misma cara que no puede poner Peter Parker. No, pues, porque Peter Parker en su película, en esta última película, pierde 3 veces a su papá. Está buscando un padre. Está Capitán Stacy, lo pierde. Ajá. Al lagarto y al tío Ben. Y a su padre, porque desde el principio la primera escena es una jugada a las escondidas con su papá y no lo encuentra. Exacto. ¿Sí? Y nunca lo encontrará. Bueno, esa es una maravilla. Se pone los lentes y quiere ser él. Ajá, que es lo mismo que le sucede a Bruce Wayne. Bruce Wayne necesita encontrar qué figura soy porque mi papá construyó una ciudad gótica y salvó una ciudad gótica. ¿Cómo le hago yo para salvar a Ciudad Gótica? Sí, para encontrar lo bueno o lo bonito que tiene esta ciudad, ¿no? Y también algo que me gusta, y esto es... Estoy de acuerdo completamente con Gil Latino. Sí. Es una película intimista. No es una... Curiosamente, es una película intimista para hacer una película de acción. Es muy difícil. Sí. Lo logran, ¿no? Y eso me encanta mucho. Batman, sea lo que sea, tiene dudas. Un personaje complejo es aquel que duda de lo que es. Su conflicto. Tiene un conflicto. Si le quito ese conflicto y lo regreso a ser un vil matón, como sucede ya en muchos de los cómics, no tiene ningún caso, ¿no? Algo que estipula nuestro buen amigo Chris Sims, de Chris Invincible Superblog, que me encanta, dice: yo primero leí, porque así salió cronológicamente, Batman The Dark Knight Returns, seguido por Batman Year One. Uh-huh. Mucha gente dice: esta es la historia final y este es el inicio, y deberías de leerlo Year One, Batman Dark Knight Returns. Uh-huh. Y él dice: no, Batman Dark Knight Returns termina la saga de Batman para darle un nuevo inicio post-crisis. Entonces, digamos, podríamos estipular o decir o pensar que Batman Dark Knight Returns da final a todo lo que vino antes. Uh-huh. Y Batman Year One nos da un nuevo comienzo. Sí, y, de sí, ahí, sí. Y de ahí podemos partir. Y me gustó cómo se le ocurrió esa idea que nunca se me había ocurrido a mí leerlos en desorden. Pero si lo lees en ese orden, funciona mejor la historia. Porque el Batman de Batman Year One es igual un Batman suicida. Pero al igual que el Batman de Batman Dark Knight Returns, que también todo el mundo se olvida, lo que hace Frank Miller en ambas historias es darle un final positivo a Batman. Sí. En Dark Knight Returns, él termina siendo el maestro de los Sons of the Batman para pasar su capa y entregársela a esos niños para que ellos protejan Ciudad Gótica, al igual que Carrie Kelly, perdón, te interrumpa. Y en Year One, termina con la amistad con Gordon y Gordon prende la batiseñal porque ya Batman es el protector oficial de Ciudad Gótica. De hecho, platicando lo que vimos la adaptación hace poco con unos amigos, incluido Mr. X, vimos la adaptación a serie animada de Year One. Y lo que coincidíamos es que es algo bien importante y creo que nadie se da cuenta. Year One es la historia de Gordon. Sí, totalmente. En que el personaje incidental es Batman. Sí, o Bruce Wayne. Es la historia de Gordon y de Ciudad Gótica. Es la historia de Gordon y de Ciudad Gótica. Totalmente. El personaje principal o el héroe o el protagonista en Year One es Gordon. Es James Gordon. Completamente. El personaje incidental o el... No es el antagonista, es el coprotagonista, es Batman. Y por eso cada vez que gente dice, me hubiera gustado que nomás adaptaran Year One, dirás, ah, entonces querías ver Gordon, la película. Gordon, la película. Ah, que de hecho la tenemos en la serie animada. Sí, sí. En la película animada está muy bien hecha, censurada y todo, pero está bien hecha. Sí, sí. Sí, muy light, pero existe, ¿no? Y a mí lo que me encanta tanto de toda la saga de las películas de Christopher Nolan, de Batman, es que mucha gente se queja de esto y al contrario, eso yo creo que es su más grande fuerza. Dicen, pues casi Batman no sale. Si le quitas a Batman el traje de Batman, funciona. Digo, pues claro, una película tiene que funcionar primero como película y después en el género que estás buscando. Es un género superheroico, un género de superhéroes, porque si la película no funciona como película, si quitas le quitas el traje de Batman, entonces la película no tiene nada que decir. Esto lo dijo alguna vez, una de las pocas cosas intelectuales que dijo Brian Michael Bendis. Lo padre de todo lo que haces con los personajes de Shakespeare es que los agarras del tiempo y espacio en el que están habitando dentro de la historia, lo pones en cualquier otra era y funcionan. Y funcionan. Porque ante nada los personajes son complejos y los conflictos son universales. Y lo que estás intentando de hacer nuestro amigo Christopher Nolan es primero regalarnos una historia humana y después volverlo un sobrehumano. Es que primero necesita tener un conflicto. Si no tiene un conflicto el personaje, sí. que ya lo declaró, lo puso muy bien Gil Latino. Uh-huh. O sea, es un super yo demasiado desarrollado contra un ego que no existe. O sea, es una persona incapaz de hacer algo instintivo, algo por gusto o por placer. Siempre tiene que hacer algo por obligación. Me encanta porque entonces define muy bien a Batman. Exacto. Entonces, pero le da también un conflicto. Una persona que no se puede divertir no se encuentra nunca a sí misma. ¿Sí podría agregar algo? Sí, claro, claro, adelante. Y algo tiene que agregar el cacho porque lo veo como diciendo, ¿para qué vine? ¿Para qué me invitaron? No. Adelante, Hit Latino, antes que se te olvide. Como comentaba Gus hace un rato, pues la película es una película distinta a las otras películas que ha habido de Batman, incluso a muchas de las historias que él ha tenido. Difiere mucho en lo que podría ser una película comercial a simple vista, sino si también lo tomamos a fondo, porque es una película, como ya mencionamos, muy de lo que significa Batman como ícono. De hecho, cuando mencionaban la parte final de la estatua, también esa es como una representación de lo que las tres películas incluso significaron. El Batman como ícono dentro de Bruce Wayne, ícono dentro de la misma Ciudad Gótica e ícono para los que están viendo incluso la película. Es una película muy muy distinta, pero de alguna manera yo pienso que muy inteligente, porque el hecho de que lo presenten a Batman como un ícono, no como una persona que busca, no sé, venganza, justificación o que busca hacer justicia, te lo presentan como un símbolo de... También eso también de alguna manera inspira a los lectores o a las personas que están viendo la película a saber más del personaje, porque ya no lo estereotipan, por así decirlo, ya lo hacen ver más como un modelo, pero como algo inspiracional para las personas que lo están viendo, para conocer más de él a profundidad y no nada más de manera superficial. Okay. A ver, mi querido Cacho, ¿qué quieres decir? ¿Agregar? No tienes que sonar, no tienes que sonar como, como nuestro buen amigo Kit Latino, como Gustavo. Puedes sonar como fan, como alguien que fue a ver la película y la disfrutó. Y si vas a decir algo totalmente negativo, mejor no digas nada. Pero este... No, también te la próxima semana, la próxima semana voy a invitar a dos amigos, a Bernardo y a Rey David, y creo que también va a venir este en Rulo, este, y a ver si viene Ramón Espinosa para hablar un poquito más acerca de esta brillante, magnífica es que película. Es que Mr. X, ese no se va a enojar. No, no, no, claro. Entonces claro, ya no vas a León. Con, con él voy a cerrar. Okay. Voy a cerrar porque okay. Lo mejor lo dejas al último. Ah, es como arreglo todo, te digo. Sí, ya nos dijo otra cosa, cacho. A ustedes nos dejan medio. Ustedes serían, si es un sándwich. Si nos tocó ser el jamón, el mil de lechuga. La lechuga. Bueno. Entonces, a ver, cacha, dilo todo. Bueno, a ver, si me sale algo tan digno como lo que hizo aquí Gustavo. Ay, gracias, muchas gracias. No, Martín, a mí como fan sí me gustó la saga, porque también entiendo que es una adaptación de todas las historias de Batman. También, este, tal vez no sea el Batman que yo, este, que a mí me gustaría. Por ejemplo, muchos fans se quejan de que no es el Batman detective. A mí, por ejemplo, mi Batman favorito es el que escribe Grant Morrison, el Batman que está preparado para todo. Okay. O sea, no importa cualquier trampa mortal que le pongas, Batman ya está uno, dos, tres pasos adelante. O sea, cuando se va a pelear con el Mr. Frío, Mr. Freeze, lleva sus, ¿cómo se llama? Sus patines de hielo por cualquier cosa, sí. Como en Batman y Robin. Ajá. Cosa que aquí está clarísimo que no es de Batman. Por ejemplo, cuando descubre quién es este... Bueno, ya supongo que todos los que son fan de cómics ya debieron haber visto la película. Dilo todo. Cuando descubre quién es Talía al Ghul, él se voltea y no puede creer que lo esté traicionando. Exacto. El Batman de los cómics sabría exactamente quién es esa mujer y estaría preparado para detenerlo. De hecho, eso sucedió en Batman Rip, cuando Jezabel Jett... Ajá, lo entierra en vivo. Sí, y no solo es cuando Jezabel Jett lo estaba tratando de como seducir, y él sabía que algo raro estaba sucediendo. Lo mismo con Talia. Talia está diciendo todo, bueno, en este caso primero como Miranda Tate, y después ya como Talia, está diciendo todas las cosas correctas para seducir a Bruno Díaz y a Batman. Todo lo que está diciendo es para involucrarlo y envolverlo, y que él la considere una amiga y completamente necesaria para todo lo que están tramando ¿cómo se llama? El Lucius. Entonces, eso me encantó, porque eso demuestra que ella es igual de inteligente que el padre. Y yo siento que, espero que ustedes ambos estén de acuerdo, y eso también me encanta de Tom Hardy como Bane. Si tienes a un héroe peleándose contra un villano bruto, no te sirve de nada, porque no mostró nada heroico. Y lo que me está gustando en general de todas las películas de superhéroes que hemos estado viendo hasta ahorita, el villano es tan capaz que hace que los héroes, para poder dominarlo, para poder conquistar su mal, tienen que ser mucho más capaces que ellos y estar listo para todo y pelear casi destrozados. Que eso más o menos fue lo que no me encantó de la película de Avengers, donde teníamos un Loki que no es tan poderoso y maquiavélico como en la película de Thor. Aquí está funcionando como una chichingle casi casi, y cuando lo domina Hulk en una escena, dije yo, hijo, como que agarraron a este villano, que era un villanazo de lujo, ¿no? Y como que lo redujeron un poco. Pero funciona dentro del nivel de la película, ¿no? Sí, pero lo que habíamos visto antes en la película de Thor, nos regalaron un villano que es magnífico, porque en ni un momento notas que es un villano. Bueno, Tom Hiddleston y Kenneth Branagh hace su chamba. Va la palabra. O sea, en Thor, que pues da la influencia de un actor shakespeariano, que es Kenneth Branagh, y en Avengers. No, en Dark Knight. Sí, sí. No tenemos un villano, tenemos un antagonista. Okay. Sí, o sea, el antagonista no generalmente es malo. En este caso, Bane no es malo. Bane está enamorado de Talia y está enamorado de los ideales de Ra's al Ghul. Es el terrorista perfecto. Los terroristas no son malos en el sentido estricto de la palabra. Simplemente son personas que van a llevar su fanatismo o sus ideales hasta la última instancia. Tan asqueroso como se nos haga a nosotros lo que hicieron los terroristas de Al Qaeda. A eso iba. En el 9-11, para ellos era una misión religiosa. Y también va a depender de cómo los veamos. A esto voy. En los años 70, los terroristas de la ETA, que luchaban contra Franco o que hacían ponían las bombas contra Francisco, eran considerados héroes. ¿Y por qué los de Al Qaeda no? Porque atacaron a las Torres Gemelas y a Estados Unidos. Yo creo que ahí hay un manejo, ¿no? Creo que también el terrorismo es una situación extrema. No la estoy vanagloriando. Estoy explicando el por qué. Son personas que son capaces de sacrificarse en aras de su ideal. Pues de hecho todos los nazis igual eso. Ajá. En este caso Bane es una persona que se está sacrificando por sus ideales y por proteger a la mujer que ama desde que es una niña, ¿no? A mí lo que me encanta de lo que dan, porque ni un personaje es simple, todos son complejos. Él no se enamora de él físicamente, se enamora de la inocencia que ella representa. Ajá. Y que es lo único, es la única luz dentro de este pozo lleno de oscuridad. O sea, todo tiene como un doble. De hecho, algo que también me encanta de que sea un pozo, tal vez a la gente se le haga ridículo, que no fue una prisión no. como Peñaduro. Lo padre que es un pozo es porque es la misma imagen que tiene Bruno Díaz. Su primera lección del miedo es cuando cae en el pozo. Y para poder superar el miedo tiene que levantarse del pozo, y en este caso es escapar de la Liga de las Sombras. Y me voy a ir más arriba si quieren todavía. Es una imagen muy metafórica. El pozo siempre es hundido. Uh-huh. O sea, siempre es hacia abajo y siempre es subterráneo. ¿El Hades? Siempre, ajá. Siempre es un infierno. Pero curiosamente, arriba siempre hay luz. O sea, si tú volteas hacia arriba en un pozo, ves una salida. O sea, siempre hay una iluminación. El chiste es que tú salgas de tu pozo, ¿no? Y la cosa es que también, a nivel metáfora, a veces, y eso lo vemos mucho en historias griegas o también en historias de la Biblia, ajá, que para poder salir de un pozo, creo que también Dante lo hace, tienes que eliminar todas las cosas que te mantienen, como la avaricia o la... O sacar todos los pecados de tu cuerpo. Todos los pecados, todos los que te detienen. Y ser puro. Para poder trascender. Para poder salir. De hecho, hay una película muy antigua que nos encantó a ambos que se llama Kubo. Así como no. Que es muy, muy buena esa película canadiense. Sí, la idea. Ajá. A mí lo que me encanta del final, que el único que se escapa del cubo... Bueno... El único que logra salir del cubo es el más inocente. Sí, claro. Porque todos los demás de alguna manera tenían algo que los mantenía dentro del cubo. Ajá. Entonces podemos hablar de esa metáfora también. Y no sé si lo haya visto Gil Latino o yo lo vi. Todavía no encuentro en la 1 qué onda. En la segunda película, que curiosamente es la 2, todo es 2, porque la idea es tomar una decisión. El Joker, dos caras, Batman, Gordon, todo mundo tiene que tomar una decisión, decidir algo para poder resolver una situación, tanto buena como mala. Ajá. El Joker siempre les pone, me encanta la escena de cuando les da los dos detonadores. Buenísimo. Porque es, ¿quién va a decidir matar al otro? Y ninguno de los dos lo decide, ¿no? O sea, a eso me refiero, a que siempre hay un grado de madurez que es tomar una decisión. Y en la tercera, en Dark Knight, la palabra clave se llama esperanza. Sí. Porque todos tienen la esperanza de algo. Para mí... Por más hundido que estés, por más dentro del pozo que se esté. Porque Ciudad Gótica, curiosamente, también está en un pozo. Sí. A mí, curioso, algo que me gusta mucho es como dos personajes, para mí en particular, que son los personajes, dos de los personajes nuevos positivos en la vida de Batman, son los que les dan la esperanza. Robin John Blake le da la esperanza de continuar, de ser más, de ser un héroe. Y a mí lo que me gusta que hace Gatúbela ahí, le da la esperanza de un futuro. Sí, claro. Porque ella es lo que está ahí, es para representar qué es lo que puede tener si logra, pues, purificarse. No, no, lo que Gatúbela representa es el cambio. Ok. O sea, todos podemos cambiar. ¿Puedo comentar algo? Ah, pero quiero comentar algo que hay en Latino. A ver, adelante, por favor. De hecho, qué terrible, perdón que te interrumpa, le quitamos la palabra al Cacha de la manera más horrenda posible. Fue horrible lo que hicimos los tres. Los tres somos culpables. A ver, adelante. Dilo. Primero una disculpa al Cacha, primeramente. Como comenta Joy, los dos personajes que de alguna manera traen la esperanza o hacen de alguna manera que la película sea redonda, sea completa, son estos dos personajes, los dos personajes de Catwoman y de Robin. Porque de hecho la película hubiese funcionado muy bien, a lo mejor si no existiera el personaje de Robin, porque de hecho uno no prevé que Robin fuese a aparecer en la saga. Pero el hecho que ellos dos aparezcan hacen completamente circular la película y hace que funcione en todos los aspectos. O sea, al introducir un Robin hacen a este Batman de alguna manera más completo. Algunos, no sé, puristas hubiéramos podido pensar que la película no llegara a ser completa si no hubiera estado Robin en ella. Pero el hecho de que lo introdujeran, aunque fuera de una manera pues no tan desarrollada como en otras películas o en otras adaptaciones, sí lo hace muy muy completo y le da un círculo perfecto a la película. Por eso, a mi punto de vista, yo creo que la película, la tercera película, es la más brillante o la más espectacular, pero pues también la hace muy profunda y un poco compleja. Yo diría que más que un poco compleja, muchísimo más compleja. Cacha, es todo tuyo el micrófono. No, me cortaron todo. Muy bueno, muy bueno. No me estoy enojando. Te queremos, cara, te queremos. A ver, ¿qué estabas diciendo? No, de veras me lo tenía aquí. Estamos hablando que tú como fan, el Batman que más te gusta es el Batman que se prepara para todo, el Batman de Grant Morrison. Y a ti lo que más te impactó de la película es como cuando Talia le atraviesa con el cuchillo y lo traiciona, él pone una cara de sorpresa de cómo me pueden haber hecho esto. Y es lo que estabas, en eso estabas. Sí, pero no. decía que es el Batman que me gusta, pero también que entiendo que es una adaptación. Por ejemplo, este Batman, el de las películas de Nolan, es un Batman que necesita la ayuda de todos para poder tener éxito. Uh-huh. Porque solo no puede, necesita de toda la ciudad. Y también, a diferencia del Batman de lo que son los cómics, donde Batman es una leyenda urbana, aquí Batman es un símbolo al cual aspirar. Pero es que empieza como una leyenda urbana y se transforma en algo más. Bueno, creo que tú lo hablando específicamente de la película. Tú estás mencionando algo acerca de la segunda película, todo el mundo tiene que tomar una decisión. Y la decisión que toma Batman es ser un símbolo. Y curiosamente el símbolo se vuelve un símbolo a la inversa. Se vuelve el enemigo del pueblo. Absorbe culpa de exactamente. De en la antigüedad, todos los héroes, para poder ser héroes, o sea, todo personaje para trascender necesita sacrificar. Necesita un sacrificio. O sea, necesita olvidarse o tener una gran pérdida de la cual poder resarcirse y poder surgir hacia adelante. Okay. En este caso, él sacrifica su fama. Él sacrifica todo lo bueno que puede simbolizar para darle un símbolo de bondad a la ciudad, más creíble, que en este caso sería Harvey Dent. Uh-huh. Ajá. Entonces él hace un sacrificio. Por eso, al final, en la 2, Gordon dice, se convierte en una leyenda. Ahora sí es un caballero, ahí está la leyenda del Caballero Nocturno, también refiriéndose a Batman Legends of the Dark Knight, que es el título de uno de los cómics que hubo de Batman, ¿no? Uh-huh, que es jugar con eso. Pero es para convertirse en leyenda tiene que haber un sacrificio. Un héroe que no se sacrifica no es héroe. Sí, sí. De hecho, eso lo hacían muy bien Stan Lee. Claro. Todos y cada uno de los héroes de Marvel, todos. Son héroes clásicos de la época griega. Para poder volverse héroes o para poder llamarse héroes, primero tienen que tener una gran tragedia de la que tienen que superar. Creo que uno de los mejores ejemplos dos de los mejores ejemplos serían Tony Stark con lo de su corazón. Ajá. Que así es como al perder el corazón es cuando aprende a tener corazón. Y tenemos a nuestro buen amigo Doctor Strange, que carecía de misericordia, carecía de piedad, carecía de bondad. Carece de humildad. Tiene que irse con los humanos para aprender lo que es la humildad, y la humildad más grande la tiene en el amor. O sea, no me puedo casar con una humana. Un gran amigo que nos estaba escuchando en esos momentos, su nombre es Julio Arriola. Uh-huh. Cuando yo empecé a tomar clases con él, de actuación, obviamente, me dijo, señores, lo que les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes es que se enamoren. Su tarea del día de hoy es enamorarse. Y nos sacamos mucho de onda. Yo curiosamente conocí a mi buena amiga Daniela, uh-huh. Tú la conoces también, y me enamoré de ella locamente. Igual fue bastante trágico, pero con un final feliz. Larga historia. Y fue muy curioso, ¿no? Porque pasé a través de todos los síntomas de lo que te hace el amor y cómo te afecta a un nivel anímico, a un nivel físico. Y más adelante Julio nos explicó por qué nos pidió que nos enamoráramos. Dice, porque cuando uno se enamora, das y das y das. Constantemente estás entregando todo de ti a la otra persona. Y lo que todos los actores tenemos que hacer es darnos y entregarnos a nuestro público. Completo y totalmente, sin pedir nada a cambio. Bueno, excepto los aplausos, pero bueno. Si lo haces muy mal, pues no los puedes exigir, ¿no? Pero siempre es una actividad de dar. Entonces, obviamente, como tú mencionas, en el amor no es cómo te hace sentir la persona, es como estar junto a esa persona, quieres estar más con ella y entregar todo de ti, tu corazón. No literalmente, pero sin duda a un nivel figurativo. Lorna, no sé si tenemos solo 5 minutos, entonces vamos a concluir. ¿Qué es lo que podemos decir para hablar de esta película en corto? Es decir, vayan a verla. Si no les gustó, vayan a vuélvenla a ver hasta que les guste. Y si no les gusta, dejen de escuchar con mi vida. Porque honestamente, qué tristeza sería que no les guste esta película. Porque lo que nos está haciendo Christopher Nolan es estar regalando una gran, gran película. Y si no la estamos apreciando, es que nos es... Una vez por ahí dicen, hay un lema que dice, la ignorancia es la dicha. Señores, no sean dichosos. Esta película te reta a pensar. No vayan con el cerebro desconectado, vayan a pensar. Y lo que también les recomendaría a las personas que no les gustó la primera vez, vean las 3 películas. Vayan, quédense en su casa, vean las primeras 2 y váyanse al cine a ver la tercera. No la renten por pirata, porque esas películas merecen ser vistas en pantalla grande, en IMAX si se puede. Pero señores, si ustedes no le están entendiendo me rompe el corazón decirles esto, pero algo no está mal, algo no está bien con ustedes. Pero no me crean a mí, créanle a Gustavo, a Hitler, tiene el Cacha. Son personas mucho más inteligentes que yo. Alguien me creyó. Bueno, eso no nos queda duda. Nadie me creyó eso. Estaba tratando de ser humilde, pero nadie me creyó. Pero son personas, para que vean que no solo soy yo, los traje. Y la próxima semana voy a traer personas que, detractores de esta película, para que pueda enseñarles una lección. Pero señores, esta película es brillante, esta película es magnífica. Y pues véanla y disfrútenla. Y si no, vuélvanla a ver hasta que les guste. ¿Ustedes quieren decir algo? Bueno, algo que sí es consejo, tal vez también para mí. Somos fans, pero no fanáticos. A veces hay que ser abiertos a cualquier expresión y entender las expresiones sin esperar que sean exactas a lo que nosotros queremos, pensamos o creemos. Okay. Porque en ese momento, pues nos limitamos a nosotros mismos. Okay. ¿No? ¿Cacho? Pues lo que dijo Gus, simplemente vayan y disfruten la película y entiendan que es una película y no vayan a ponerse locos porque a alguien no le gustó a nivel que a ti. No, pues yo me voy a poner muy mal. Mi querido Gil Latino, ¿algo quieres decir para concluir? Pues yo quisiera decirles de que, así como comenté yo, primero vean las películas anteriores, disfrútenlas y vayan y vean la película un par de veces y vayan sobre todo con una idea de que no van a ver una película de Batman donde nada más están dando de golpes, donde nada más hay acción, donde nada más hay las cosas que a veces pues nos gustan ver o que estamos acostumbrados a ver, sino que es una película muchísimo más profunda y bastante compleja, con esa idea, pero no quiere decir tampoco que sea una película aburrida o una película que no vayamos a disfrutar. Muchísimas gracias, y también me gustaría pedirle una gran, gran, gran disculpa a todas las personas que estaban en los ojos chat. Lorna ya lo cerró, pero guardó todas las preguntas para la próxima semana. Tengo algunas personas también en nuestro Messenger, que es, mi querido Cacha, comicmaniaradio@hotmail.com. Todas las preguntas están guardadas y las voy a responder tarde o temprano. Llegaron unas preguntas a nuestro correo, que es, Cacha, comicmaniaradio@hotmail.com. Y de hecho, creo que es la misma persona que nos hizo la pregunta, que es Gerardo de la Cruz, y también tengo otra más abajo. Y le quiero pedir una gran, gran, gran disculpa a Gerardo de la Cruz, porque primero que nada, eso sí los voy a tener que leer, y perdón, Lorna, si me tardo mucho, pero está divino. Gerardo de la Cruz puso felicitaciones a los 50 años del Hombre Araña y dijo: soy Gerardo, te mando un saludo a ti y a todo tu grupo de colaboradores por el excelente trabajo que están realizando tanto en el programa de Comicmanía como en el blog. Me gustó mucho el artículo, sobre todo lo que se encuentra en la cueva, gracias a tu programa y entusiasmo que me hiciste volver a tomar el gusto por leer cómics y conocer más sobre las historias de algunos personajes a los cuales jamás había leído, como Capitán Marvel. El pasado sábado no pude asistir a la plática en Fantástico celebrando los 50 años del Hombre Araña, pero vi el video que el buen Leo subió y disfruté enormemente la plática. Espero estar presente en la próxima plática y, aprovechando, me gustaría que recomendaras algunas buenas historias y me hacen unas preguntas acerca de Blade y Morbius. Perdón por no haber leído tus correos, lo siento muchísimo, pero Lorna se pone bien loca con el tiempo, no me da nada de tiempo, nomás me da 2 horas. Y sabe que si traigo a Gustavo, como dice mi buen amigo el Cacha, no va a dejar que busque, nadie hable. Entonces, le pido una gran disculpa a todos ustedes. Pero ese correo que nos mandó Gerardo Cruz lo quería leer porque... Porque ya nos vamos, Lona está apagando las luces. Pero a lo que tenía que decir es tan simple y sencillamente esto. Este programa no lo hago yo. Este programa lo hacemos todos y cada uno de nosotros. Este no es de ninguna de las maneras mi programa, este es nuestro programa. Mientras ustedes manden las preguntas o colaboren, ya sea como por Skype, como Hit Latino, o vengan aquí a la estación como mis buenos amigos, mis sorprendentes amigos, el Cacha, el buen Gustavo... Gracias. Carmix, Dios mío, Guyver, Liliana, todos y cada uno de ustedes, les agradezco de lo más profundo de mi corazón que hayan sido parte de este programa. Le agradezco a Lorna por toda su paciencia, entre comillas, porque no está corriendo. Todas las preguntas están guardadas, todos los comentarios del blog serán leídos. Y más les recuerdo, de cualquier manera me pueden contactar a través de nuestro Hotmail, que es comicmaniaradio@hotmail.com, a través del Twitter, que es @comicmaniaradio, y también en nuestro blogspot, que es, mi querido Cacha, comicmaniaradio.blogspot.com.mx. Le doy las gracias a todas las personas que siempre están con nosotros y también fantástico, y espero que les haya gustado cómo reseñamos los cómics, a pesar de que dijimos muchas cosas negativas de todos y cada uno de ellos. Señores, gracias por estar en Comicmanía una vez más. Los vemos la próxima semana. Adiós.